Barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante. Hola, hola, muy buenos días Escalada, buenos días país, buenos días mundo. Estamos en el programa número 13 de Escalada y su gente, aquí por Mosh Radio, www.moshradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, 9:02 de la mañana, de esta mañana, linda mañana, fresca pero linda, de aquí en la ciudad de Remedio Escalada, de los estudios de Mosh Radio, en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, la ciudad de la Furia, 9 grados la temperatura, una máxima de 18. Vamos a tener aquí en esta zona del conurbano de Gran Buenos Aires. Y un programa muy cargadito, un programa para todos los gustos, para compartir en el día de hoy. Le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Y bueno, y alegres y felices, y lo quiero felicitar, señor Torres, a partir del día de hoy. Muchas gracias. Programa número 13. ¿Cómo le va? Buen día. Espectacular, me va. Hoy es el día de la Pachamama. Ya tomé. ¿Ah, tomó? Yo traje juguito. Ah, ¿es juguito? Sí, vale. No tomo. ¿No tomó la ruda? No tomé. Y hay que tomar, somos grandes. Claro, porque me toca fin de semana, si no de lunes a viernes en el municipio. Nosotros siempre tenemos que tomar todos los meses, me parece, porque somos malos. Claro, yo tengo muchos compañeros en el municipio, allá por el Corralón y donde estuve laburando, que son amigos de la caña con ruda. No importa el año, bueno, no importa el día, nada. El tema es festejo. Es festejo, claro. Y hoy, si hubiese estado laburando, me hubiesen compartido. Claro, compartido. Pues se comparte. Claro, un poquito de caña con ruda, exactamente. Así que feliz día de la Pachamama para todos. Y felicitaciones, ¿eh? Estamos bien, no, felicitémonos los dos. Estamos. Y el 3 de Matías. Sí, a Mati, Matías Datri, que está en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización, todo. Nos ayuda con lo que tiene que ver con los llamados telefónicos, la operación técnica, bueno, todo. ¿Por qué? Porque para que ustedes que se van a enganchar recién, igual estuvimos dando manija toda la semana. Los últimos programas también, ya cuando se venía dando esta situación. ¿Dónde vamos? ¿Por qué estamos bien? Porque nos han invitado cordialmente a participar, a que nuestro programa salga en diferido por Radio Rebelde a partir de mañana. Así es. A partir de mañana, usted, si se levanta, como Leti y Paula Belvisotti, exacto, no se levanta nunca temprano. Ahí está. Bueno, después de los ravioles. Claro, después de los ravioles, mañana domingo, usted a las 15 horas sintoniza AM740 Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. Después de, porque usted va a poner la radio y ¿qué se va a encontrar? Con la voz de Víctor Hugo Morales. Exacto. Víctor Hugo Morales, nada más ni nada menos. Nosotros no quisimos estar antes para no dejarle la audiencia. Claro. Entonces dijimos, no, nosotros vamos después. Entonces este programa de hoy sábado, mañana a partir de las 15 horas, sale también en diferido por AM740, la Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. Después del programa de Víctor Hugo Morales, usted puede escuchar nuevamente este programa. Y bueno, para nosotros es un mimo, una forma de crecer, una forma de que valoren nuestro laburo, ¿sí? Y además, porque ayer lo hablamos con Martín Barrios y con Jorgito el otro día, la Radio Rebelde es una voz distinta. Claro, exactamente. Esta, Página 12, C5N, Guasora, bueno, hay muy pocas voces nacionales y populares al aire o en TV, donde sea, porque los medios, sabemos, están todos monopolizados. Hay muy pocas voces. Bueno, la Radio Rebelde es una de ellas. Una radio nacional, popular, revolucionaria, donde también hay programas como el nuestro, ¿eh? Uh-huh. Una radio que tiene un alcance, creo, si no entendí mal, de 400 kilómetros. Importantísimo. Y tienen programas, hay uno que se llama Pateando Barrios, donde, como en este, ¿sí? Le cuentan protagonistas de distintos barrios, de La Matanza, de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el país inclusive. Le cuentan cuáles son las actividades sociales, en qué proyectos están trabajando los distintos barrios. Bueno, ellos también, si bien a nosotros nos suma y muchísimo, Ellos también, como radio, quieren entrar en el público, en la gente, en el oyente de Remedio de Escalada. Y bueno, entendieron que esta, que este programa, que a través de Radio Mosh también pueden acercarse a la gente de Remedio de Escalada, así que fue una invitación muy linda, estamos muy contentos. Mañana nos vamos a escuchar, porque nosotros en realidad nunca nos escuchamos. Exactamente. Mañana nos vamos a estar escuchando a ver cómo hacemos esto. Y agradecerle a las autoridades de Radio Rebelde, de AM740, la confianza en este producto que uno a veces no tiene pensado hasta dónde llega. Porque a veces no nos... A ver, ¿viste quién está? Está sí. Torres y Siciliano. Y la gente, viste, te baja el precio. Pero entendemos, o sea, tratamos siempre de todo lo que hicimos en radio en conjunto de hacer algo lindo, algo ameno. A partir de un tiempo a esta parte, creo que fuimos creciendo. En su momento con el doctor Fabián Pedro Aquisto, que nosotros lo dijimos, con todos los que nos acompañaron a medida que fuimos haciendo radio. Y hoy, bueno, en este nuevo espacio, en esta nueva emisora, con la compañía importantísima para mí, creo que le cambió un poco el estilo al programa, a la forma del programa de Fernando Siciliano, y creo que por lo menos los de afuera, normalmente dicen que eso, ¿no? Los de afuera, sí. Los de afuera valoran más que los de adentro, que los propios. Pero bueno, entendemos que estamos haciendo un buen producto, y lo demuestra también en la cantidad de amigos y auspiciantes que tenemos, que nos colaboran, que nos ayudan a estar al aire. Así que muy, muy contentos, ya saben. A partir de mañana, todos los domingos, de 15 a 18 horas, reviví este programa, ¿sí?, por Radio Rebelde AM740, la radio nacional y popular. Y le digo, Héctor, la propuesta que hay para hoy, vamos a tener en primera instancia al arquitecto Marcelo Matera, ex jugador de Talleres, jugador ahora del grupo de veteranos, pero aparte, en su vida particular es arquitecto y hace 3 años formó el grupo de arquitectos en el Club Atlético Talleres, y en donde pasan, a partir de ese grupo de gente, de profesionales, pasa todo lo que tiene que ver con la parte edilicia del club. Y nos va a contar todos los proyectos que tienen pensado y todo lo que se está haciendo a partir de su gestión. Después vamos a tener palabra autorizada, si las hay, en el campeonato de 1988, el último campeonato, uno de los más importantes de los últimos tiempos, con 93 años y lúcido como el primer día, a don Miguel Ubaldo Ignomirielo. Bien dijo usted campeonato, porque Talleres tiene varios ascensos. Exacto. Pero campeonatos no tiene muchos. Campeonato del año 87-88, aquel día de la cancha Huracán, que lo estuvimos reviviendo el pasado sábado con Gustavo Quinteros. Vamos a tener también a Mariano Escobar, el juglar de acá de la zona, el de Remedio de Escalada, el cantante, compositor, para que nos cuente su actualidad y cómo la va remando con este... Difícil la actualidad de los cantantes populares. Otro de los gremios que está complicado por el tema de la pandemia y del aislamiento preventivo obligatorio. Y vamos a tener también sobre el final de la mañana la palabra del subsecretario de Obras Públicas de la Nación, el vecino de Escalada, Edgardo De Petri, que gentilmente va a estar con nosotros y nos va a contar toda la actualidad de su cartera, que en definitiva a partir del 20 de marzo fue la que más tuvo laburo, porque tuvo que poner en marcha un montón de programas para poner los hospitales en línea, para poder trabajar y asistir a toda la gente que lamentablemente se está contagiando de este flagelo que tenemos hasta ahora. Día 134 de aislamiento preventivo obligatorio, y ayer habló el presidente, 15 días más. Exactamente, y es bueno porque más allá de lo que nos va a contar Edgardo De Petri, vecino de Remedio Escalada, vive acá a la vuelta de la radio. Vecino de la radio, sí. Usted tiene todo el currículum ahí preparado. Más allá de los hospitales, que después nos va a contar seguramente, uno se pregunta cómo se va a manejar, cómo va a ser la obra pública a partir del fin de la pandemia, sin plata, con un montón de inconvenientes. Siempre le digo yo, lamentablemente, pueden decir pájaro de mal agüero, como se dice normalmente, tirás mala onda. No, estamos en la inundación, cuando se vaya el agua, va a quedar el barro, va a quedar la mugre. que vamos a tener que limpiar entre todos, y ahí realmente vamos a ver dónde estamos parados. No está fácil la cosa, no es muy fácil, la situación es más que difícil para el después de la pandemia, ¿sí? Y en eso también queremos saber y preguntarle al subsecretario de Obras Públicas de la Nación cómo se va a manejar la obra pública en el país, seguramente nos va a contar. También tenemos, discúlpeme, tenemos mucha información, ¿sí? Mucha información, pero esta es importante, a todos los vecinos, todas son importantes, pero esta creo que más. A partir de las 10:30 horas, aquí a la vuelta de la emisora, Garay y Del Valle y Berlucea, en la esquina, Sí. Se va a hacer punto de prevención comunitario. Esto nos informó Daniel Dragoni, el concejal del Frente de Todos. Va a ser, va a haber presencia, ¿sí? Para este tipo de prevención comunitario, donde se va a tomar la temperatura, se le va a entregar barbijos a los vecinos, alcohol en gel y volantes informativos que tienen que ver con el COVID-19. Así que ya saben, igual lo vamos a seguir pasando. 10:30 horas, Garay, esquina del Valle y Berlucea, punto de prevención comunitario, toma de temperatura, entrega de barbijos, alcohol en gel y volantes informativos que tienen que ver con el COVID-19, el coronavirus, el bicho, como algunos le... Que vino para quedarse, ¿eh? Que vino para quedarse, está todo muy complicado. Hoy queríamos... Y hablando de estadísticas, para ayudar a todo esto, que seguramente va a ser parte de su editorial... Hoy no tengo editorial. Loma de Zamora, Lanús y Avellaneda sigue liderando, lamentablemente, la cantidad de contagios en esta parte del conurbano. Superan ampliamente los centenares de cada uno. En Lanús, por ejemplo, al día de ayer, 5.823 casos confirmados, 106 fallecimientos y 3.139 enfermos dados de alta. Eso es la parte buena de todo lo malo que está sucediendo con esta pandemia. Pero casualmente son los tres partidos del conurbano que están más cerca de la capital federal, o sea, el que más tránsito tiene. Y eso es lo que no pueden llegar a cortar por el tema del contagio, ¿no? A medida que nos vamos alejando del Riachuelo, hacia el, digamos, el conurbano como profundo... Como que es más difícil llegar. Claro, cuanto menos gente llega a la capital, o cuanto más menos gente pasa de capital a sectores más cercanos al Riachuelo, ¿sí? El contagio se va distanciando. Como dijo Fernando recién, Loma de Zamora, Avellaneda, Quilmes, todo lo que está pegado al Riachuelo, lo que sería el AMBA, ¿sí? Es donde más contagios hay, donde no nos cuidamos, donde seguimos en la pavada. Pero bueno, acuérdense, punto de prevención comunitario, 10:30 horas, Garay del Valle y Berlucea, se va a tomar la temperatura, se va a hacer entrega de barbijos y volantes informativos sobre el COVID-19. Ya llegó el primer mensaje, un oyente de fierro, ¿sí? Un oyente de lujo, un amigo de la casa. ¿Quién llamó? Dice, crecieron porque cuando uno no es obsecuente y obra con honestidad, tiene el derecho de expresarse con la verdad y eso tiene su reconocimiento. El honor de compartir un espacio con ustedes es de Víctor Hugo. Buen programa, el amigo... ¿Quién? El profe, Carlito Fortunato. Qué grande el profe. Ya está prendido, gracias Carlito. Nuestra primera nota de este nuevo ciclo. Mira, se puso colorado. Me puse colorado, mire, no, por la presión. Gracias Carlito, la verdad. Qué fenómeno. Profundo, Carlito, muy profundo fenómeno. Como siempre. Y tenemos otro, este no es tan serio. Buen día, acá dándole a la caña con ruda, ya vamos por media botella. ¿No es? Sergio, ¿no? No, mi hermano. Ah, ya está. Sí, ya están chupando con Miguelito. Se levantó temprano. Eso es bueno, eso claro, es para chupar, para la caña con ruda. Bueno, saludos a todo Castelli. A todo Castelli, que está creciendo. Un montón. Vamos a hablar con mi hermana, a ver si un día le hacemos una nota al intendente. El intendente, mucha rosca el intendente, tiene varios amigos en la capital. Saco bien las cosas, ficha, pero bueno. Bueno, pero tiene un buen aparato de prensa, por lo menos. No, aparte de eso, está laburando. Uno que conoce el pueblo, yo a veces escribo cuando ellos... ponen alguna noticia de Castelli, mi hermana, o Leo Castelli. Ahora hay una página que se llama Castelli Histórico. Y a mí me encanta entrar, ver el Salado, el Puente Viejo que iba a la estancia donde laburaban mis tías, mi mamá, mi tío Beto. Bueno, donde íbamos cuando éramos chicos. Nosotros íbamos a la estancia cuando éramos chicos y llevábamos cohetes de acá, de escalar unos indios. Y llegábamos, ahí vienen los indios cuando llegaban. Claro, llegábamos nosotros a comer. Imagínense que hacían cordero, puchero de campo. Bajaban del tren y era... Nosotros bajábamos el tren y era como las películas de cowboy. Claro, exactamente. Llegaron los indios. Y y llevábamos cohete. Antes se llamaba, ¿se acuerda que le decíamos metralleta? Metralleta. A uno sí. Que prendíamos la mecha y tenía un montón de cohetes juntos. Bueno, nosotros llegábamos al campo y cuando se acercaba la noche, la fiesta que íbamos a pasar, estirábamos eso. No, no estaba acostumbrado el pueblo de Castelli. Imagínense que ahí había ciervo salvaje, cordero, la vaca, los perros, faisanes. Faisanes había, impresionante. Pavo real. Los pavos reales abrían su cola hermosa y nosotros no entendíamos nada. Porque no teníamos ni tele en ese momento. No, pero... Claro, cuando llegaba la tarde noche. Ese era el color. Claro, cuando llegaba la tarde noche y nosotros tirábamos la metralleta. Indio, como estábamos acostumbrados acá en Villa Talleres. Para hacer un poco de ruido. Claro, y salía mi abuela pastora, una hija de puta. Y nos corría con un. No nos corría, se enojaba y levantaba un. Ella tenía un bastón. Levantaba el palo. Y si no tenía cerca, nos pegaba un palazo. Porque le sabe lo que hacía. Era mala. Darme a tomar entonces. Vieja mala. ¿Sabe lo que hacía, Matías? Le cuento. El campo, la estancia estaba pegado al río Salado. Uh-huh. En la última gran inundación, el casco de la estancia, al crecer tanto el río, se partió. ¿Sí? Bueno, había sapos, pasé dulce. Uh-huh. Dulce de sapo, usted ponía una empresa y se llenaba de plata, porque había sapos por todos lados. Y la vieja esta, que era mala, ¿qué hacía? Con el bastón salía a caminar y cuando ellos se iba cruzando con los sapos, le iba dando con el bastón. Roberto de Vicenza, un estúpido al lado de mi abuela pastora. Pero bueno, ahí nos están escuchando el Castelli, seguramente debe estar también prendido el profe Omar Ciscar, ¿eh? Ah, el profesor, otro sí. Profe más, que ayer tuvo un Zoom con la gente del Club Lanús. Con la Comisión de Derechos Humanos del Club Talleres. Claro, representando al Club Talleres, pero otros clubes también. Y recién venía para acá, para la emisora, y pensaba, ¿no? ¿Cómo cambió en este aspecto la visión de un montón de clubes con tipos con iniciativa como Omar Ciscar? Porque antes era prohibido en los clubes, no se hablaba de los derechos humanos y género. Tuvimos no se la chance de acompañarlo a una reunión que se hizo en la cancha, en el Estadio de los Andes, en el Gallardón, sí. Con clubes, con River, estaba Los Andes, Temperley, bien armadito. Muy bien, muy lindo. Con gente muy pensante. Sí, y además, comentándolo lo de recién, que los clubes de Argentina, después de tanto tiempo, entiendan de que es necesario tener una subcomisión o un departamento de derechos humanos en todo lo que involucra, muy, muy importante. Y también importante el laburo de Omar, que fue el que tomó la posta acá en el Club Talleres, cuando todos decíamos, cuando tires esto en la mesa, estalla el vidrio, se pudre todo. No, fue votado por unanimidad la creación de la subcomisión de derechos humanos, así que buenísimo el laburo. ¿Quiere que le diga quiénes auspician el programa? Vamos con la primera tanda, ya ensálcese la garganta. Sí, sí, estoy acá y tomé un poquito de whisky, yo veo que tomo whisky para esto. 9:19 de la mañana, esto es www.morradio.com. Estamos al aire hasta las 12 del mediodía, Escalada y su gente. Ahí apareció una el voz, profe. Y lo llamaste, una voz en el barrio. Y a partir de mañana, por AM740, Radio Rebelde, domingos de 15 a 18, la repetición del programa de hoy. Después de Víctor Hugo, dígalo, así vendemos. Después de Víctor Hugo, caliente nos deja. No, nos deja la. Tenemos que estar a la altura, ¿eh? Y eso es lo que decía. Bueno, empezando con eso, comentando eso, a partir del próximo programa, esta voz que usted escucha siempre con la publicidad va a estar grabada por un locutor. Igual ya lo estábamos pensando, sí. Pero bueno, todo suma. ¿Cuándo se le decía? Deje la publicidad grabada, porque claro, exactamente, se va a quedar sin garganta. Exactamente. Acá a ver qué dice. Estoy siguiéndolos. Gracias por las palabras ahí del profe Omar Ciscar. No, nada que agradecer. Los agradecidos somos nosotros, aquellos que entendemos que los derechos humanos es parte abarcan, de nuestra historia. Sí, pero aparte abarcan un montón de cosas más que las que por las cuales todos o muchos o muy pocos dicen, ah, no, los derechos humanos son para esto, para lo otro. Bueno, el día que, y con esto cierro y voy a la publicidad, el día que Omar Ciscar trajo a la agrupación Talleres 78, ¿cuáles eran todos los puntos que abarcan los derechos humanos? Muchos de los que estábamos ahí, muchos nos quedamos y se quedaron sorprendidos, Se quedaron sorprendidos, porque normalmente cuando nosotros hablamos de derechos humanos nos pegan, no, porque las madres o los terroristas y toda esa historia que ya sabemos, pero los derechos humanos abarca por suerte todo. Cuando me di cuenta, cuando estuvimos en la que Omar nos invitó a esa reunión en el estadio de Gallardón de los Andes, que fue Arián Torres también, ¿sabes? También La cantidad de chicos jóvenes, sub 30, que están... Y chicas. Y chicas al frente, ¿eh? Sí, al frente. Tomando decisiones. Lamentablemente no se pudo seguir porque había un montón de actividades. Claro, para desarrollar. Y justo se cortó el 20 de marzo. Se cortó por la pandemia. Bueno, ahora sí, si quiere con una cortinita bajita de fondo, ¿se puede, Mati? Le vamos a decir quiénes auspician este programa. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-97. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. Adhesión de Javier Donato y el fútbol amateur del Club Atlético Talleres, Las Nenas, Almacén, Fiambrería, Kiosco, Regalería, Carga Virtual, Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya, esquina Rosales. Adhesión también de Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 1550-497615. GL Electricidad de Nicolás Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Este, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha, 4222 Escalada, 114-973-2676. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de tenis, de fútbol, de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. El predio del CAT, Barragán, 4400, pegadito a la estación de Escalada, 4208-8603. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Uva Roja Vinoteca, regalos empresarias, vinos, licores, whisky, productos de campo. Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Uva Roja Vinoteca. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom, Marco Avellaneda, 938 Remedio de Escalada, o llamanos 4288-3508 y 4202-7131. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín, 1902 Lanús Oeste, Magallanes, 3102 Remedio de Escalada, y Murature, 2174 en la ciudad de Villa Fiorito. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. La Espiga de Oro, que vuelve a nuestra carpeta, ¿eh? Bienvenido. Gracias, gracias a la Espiga de Oro. Muy bien, la Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos, 4x3 en Ravioles, Beltrán 393 Escalada, 4242-6977 su teléfono, y del Valle Iberlucea, 3021 Lanús Oeste. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Beltrán y Garay. Frapar, construcciones civiles en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735. Losas, carpintería, hormigonados. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernán Darias, Remedios de Escalada. Casa Rosales, chapas acanaladas y lisas, galvanizadas, prepintadas, cingería. Casa Central, Rosales 1267, Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Consultorio odontológico del doctor Omar Sangirolami. Solicite turno al 4247-8484 o visítelo en 2 de mayo 2784 Lanús Oeste, socio del Club Atlético de Talleres, con la cuota al día 15% de descuento. Atendemos obras sociales. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle y Belucea en Escalada, 4202-6171, 4202-7709 para el delivery durante la pandemia. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos a elección. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda esquina, José León Suárez, Remedio de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868 y 5219-0802. GL Electricidad, de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, asesoramiento profesional. Cabo Ur 4467, su nueva dirección, 4202-5285 y Uriarte 1101, también en Escalada, 2110-8442. Goodair SRL, Piñero 358, Lanús Oeste, 4241-1095. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas, probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo 4242-1632, que se lo lleva nuestro amigo Leque, ¿eh? El número uno. Como en casa en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto, aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Hacé tus pedidos al 113-275-8338. Y también auspicia este programa Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Muy bien, 9:28 de la mañana, es tiempo de dar, vamos al primer temita musical. Sí, antes del temita, una noticia triste para todos los que somos de Escalada. Esta enfermedad, este virus, lamentablemente... está muy cerca nuestro y hace inclusive que algunos amigos, conocidos, vecinos nos hayan dejado. Queremos saludar y recordarnos de Huguito el diariero. Sí. El puesto de diario de Beltrán, ahí en la esquina de la plaza. Sí. Y bueno, lamentablemente falleció en estos días, así que le mandamos un saludo, nuestro pésame a la familia. Y bueno, sí. Y todos los vecinos de Escalada que años... Muy conocido. Muy conocido, Huguito. Campeonatos infantiles que hemos jugado entre Villa Talleres, Villa Esperanza, Altala, 3 de Febrero, Villa Esperanza. Entonces esos campeonatos de chicos, de pibes, 10, 12 años, 14, hasta los 15, nos hemos cruzado en algún campeonato barrial de chicos con Huguito. Así que bueno, Huguito querido, Huguito el diariero, si recién te enganchás, ese que repartía los diarios en bicicleta del puesto de Beltrán, esquina Caputo. Exactamente. Ahí en la Plaza Escalada. En la Plaza Escalada. Bueno, nos dejó Huguito en esta semana pasada, así que nuestro pésame para toda la familia. Y ahora sí, vamos al primer temita musical. Y vamos a escuchar la primera nota. Chao. Muy bien. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones que han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. 9:33 de la mañana, estamos por Mosh Radio, por www.moshradio.com, haciendo Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, desde los estudios de Mosh Radio, en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, con una temperatura de 10 grados, cielo despejado, una máxima de 18 para el día de hoy, y a partir de mañana, la repetición de este programa en AM740, Radio Rebelde, los domingos de 15 a 18 horas. Muy bien, y les comento que si recién te enganchaste, como ahora vamos a saludar los mensajitos que ya tenemos, hoy a partir de las 10:30 horas en Garay, esquina del Valle y Berlucea, punto de prevención comunitario, toma de temperatura, entrega de barbijos, alcohol en gel y volantes informativos que tienen que ver con el COVID-19. 10:30 del Valle y Berlucea y Garay, punto de prevención comunitario, toma de temperatura, entrega de barbijos y alcohol en gel. Y ya estamos con la primera comunicación, con la primera nota del día. Está con nosotros un exjugador del Club Talleres. Se enoja, no diga ex porque se enoja. Bueno, jugador del Club Talleres, también jugador de veteranos. Claro. Arquitecto, el hombre hoy a cargo o junto con otros socios de Talleres, hace un par de años formaron el grupo de arquitectos del Club Talleres y a partir de allí pasa toda la información o toda la parte edilicia del Club Talleres pasa por sus manos. Y es muy bueno que toda la sociedad de Remedio Escalada, los socios y simpatizantes de Talleres lo conozcan porque es una persona que labura un montón junto con toda su gente y es bueno que sepan que también a partir de todas las obras que se están haciendo hay alguien que está controlando y viendo qué es lo que hay que hacer y cuáles son las prioridades. Arquitecto Marcelo Matera, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan. Esto es Escalada y su gente. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Héctor? Un placer de hablar con ustedes. ¿Cómo va cómo la están pasando con este tema de la pandemia? Están todos con las manos atadas, ¿no? Sí, la verdad que nuestra profesión es una de las más afectadas por la pandemia. No está permitido hacer obras, así que simplemente aquellos que tienen algún taller de carpintería, de herrería, haciendo algunas cosas en ese lugar. Pero las obras lamentablemente están cerradas. Entendemos que es algo lógico. Nos está tratando muy mal esta pandemia, así que nos tenemos que cuidar y ayudar entre todos. Así que por ahora seguiremos esperando. Marcelo, contale a toda la gente cómo fue que llegaste nuevamente al club, cómo te picó el bichito nuevamente y a partir de qué momento comenzaste a pensar en armar ese grupo de profesionales que tan buenas cosas están haciendo en el club. Bueno, mira, la verdad es que yo jugué al fútbol en el club desde los 5 años con Tito Zarlenga, como nos pasó a casi todos. Y estuve en el plantel profesional desde el año 86-87, cuando estábamos en Primera C, con Perico Pérez de técnico. En el año 90 firmé contrato y estuve 1 año y medio con contrato en el Nacional B. Así que bueno, mis años en el club fueron hermosos, casi todos los muchachos que estamos en veteranos, muchos de ellos pasamos nuestra infancia ahí y por eso es que el día de hoy le retribuimos al club. Después de eso, como la mayoría de los jugadores que llegamos a ser profesionales en el club, casi siempre nos íbamos con sinsabores, con una amargura. Bueno, después de muchos años de estar alejado del club, en el año 2012, Hugo Donato me convocó para que participara de nuevo del grupo de veteranos que hacía 2 años ya estaba trabajando y jugando partidos generalmente amistosos y algún torneo de no mucha trascendencia. Pero en eso Tadeo fue uno de los pioneros en el fútbol senior. Así que bueno, a partir de ahí me volví a acercar. La verdad que veteranos es una gran familia. A veces parecemos que estamos equivocados en decirlo de esta manera, pero realmente es así, es lo que sentimos los que estamos dentro de ese grupo. Y está bien y bueno, decirlo, En el 2013 le llevamos a la comisión directiva un proyecto para hacer la cancha auxiliar de sintético donde estoy ubicada. Ahí habíamos participado unos cuantos del grupo. Fernando Besazo tenía contacto con la gente de Forbex, el abogado Mariano Iglesias llevó la parte contractual, yo veía lo que era lo de arquitectura y bueno, y de ese grupo teníamos a Javi Tetracón y a Hugo Donato, a Hernán Ciam, todos muchachos que surgieron del club y que impulsábamos esa idea. Bueno, como todo, viste, es una semilla que va aprendiendo. No llegamos a un acuerdo con la comisión directiva para hacerlo, pero bueno, eso quedó en comisión directiva y a lo largo del tiempo se pudo hacer. El año pasado, a principio de año, se nos ocurrió, después de todas las tareas que se estaban haciendo en el club, que lo mejor era conformar un departamento de arquitectura, planificación y desarrollo, y que las obras del club trataran de ser pensadas y proyectadas por un grupo de gente especialista en esto. Bueno, por suerte le llevamos esa inquietud a la comisión directiva el 2 de abril del 2019 y fue aprobado. Un tiempo después fue aprobado y por eso empezamos a trabajar. Inicialmente estaba César Bosis, Walter de la Torre, que siguen trabajando, y también estaba Luis Ayala y Marcela Martínez, que con el transcurso del año pasado, por problemas personales, tuvieron que alejarse. Bueno, y de esa manera fue que empezamos a trabajar. El año pasado tuvimos reuniones con casi todas las disciplinas, hicimos un relevamiento fotográfico y se estudiaron los distintos factores y los problemas que tiene el club para tratar de ir desarrollándolos de una manera más coherente de lo que nos pasa siempre en los clubes. Esa es la situación más común. Yo estaba... Hola, Marcelito, Héctor Torres te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Yo miraba y siempre tuve, no discusiones, pero intercambio de opiniones con ex dirigentes, con ex presidentes inclusive, porque creo que, no sé si la palabra es la correcta, yo iba a decir que Taller estaba mal hecho, pero digamos que Talleres está o estaba mal diseñado, ¿puede ser? La realidad es que en general Talleres es un club centenario y las cosas se van haciendo por generación de necesidades. Entonces, es como una ciudad que no es pensada inicialmente. Entonces, se van agregando cosas, se van agregando satélites que no son necesarios en un pensamiento global, pero que la actividad o la disciplina lo requiere. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, a partir de un pensamiento global, de una idea de club. El año pasado elaboramos un master plan, o una idea rectora. Esto pensemos que es algo dinámico. Fíjense del año pasado a este, los cambios que tuvimos con esta pandemia. Sí. Ni en la mejor película de Spielberg nos imaginábamos que íbamos a estar medio año encerrados o más, porque no sabemos cuándo termina. Entonces, esa misma dinamicidad nos lleva a estar permanentemente pensando qué es lo que necesita el club. La comisión directiva nos tiene que estar diciendo cuáles son los requerimientos que tienen, las nuevas disciplinas, y cada una de las disciplinas que hoy está en el club, ir planteándonos qué es lo que requiere en cuanto a espacios, a funcionalidad, a tiempo. Y de esa manera vos podés generar un proyecto más ambicioso y que realmente cubra las expectativas de cada actividad. Claro, el tema no es hacer por hacer, sino hacer planificado. Sí, sí, mira, te voy a dar un ejemplo porque justamente ayer estábamos con el presidente del club, Freije, y yo le decía, en su momento nosotros teníamos filtraciones en el sector de bochas, que ustedes recuerdan. Sí, eternas. Donde se hicieron el año pasado los vestuarios. Bueno, para solucionar esas filtraciones surgió de un par de socios la idea de cubrirlo. Bueno, si cubrimos arriba deja de filtrar. Y la verdad es que se hizo eso. Pero al no haberlo pensado inicialmente, nosotros podríamos haberle dado un par de metros más de altura al hoy gimnasio Alberto Medina, que realmente es un lujo y tiene las mejores vistas del club. Hermoso, sí. Y hoy nos serviría para otras actividades. Claro, sí. Al no haberlo pensado así inicialmente, cuando en el 2017 se empezó a cubrir, hoy nos cercena la posibilidad de desarrollar ahí, por ejemplo, gimnasia deportiva. Entonces es una picardía no haber pensado ese espacio para las disciplinas que hoy más lo está pidiendo, porque todos sabemos que el castillo tiene filtraciones y hace que cada vez que llueva se mojen los elementos y sea un lugar inapropiado para la actividad. Y aparte se torna peligroso. Sí, sí, por supuesto. Eterno problema del castillo, sí, del Club Talleres desde sus inicios. Sí, porque el Zoom, que quedó realmente hermoso, el otro día, después que se inauguró, lo fuimos a ver, y sí, hay lástima, hay posibilidad de que algunas disciplinas no se puedan desarrollar por la altura. Pero bueno, es lo que decías vos, la falta a lo mejor, o no haber planificado en ese momento, te lleva a que hoy alguna actividad no la podamos desarrollar ahí, más allá de que el lugar esté hermoso. Sí, sí, exactamente. Hay disciplinas que sí se pueden hacer y Talleres necesita espacios. Lo charlábamos el otro día, boxeo, yoga, cualquier tipo de arte marcial, sí tiene el espacio adecuado para hacerlo. Gimnasia inclusive rítmica podría haber. Claro, el mismo gimnasio de musculación. O sea, hay disciplinas que lo pueden hacer, pero por ejemplo gimnasia deportiva, nosotros no tenemos en el club otro espacio para darle, a no ser que se haga alguna obra importante. Entonces, en ese sentido, es una picardía no haberlo pensado antes. Requiere más altura gimnasia artística. Claro, requiere mayor altura. Rítmica no, y artística sí. Sí, mucho más. No te entendí, perdón. Que rítmica no necesita tanta altura, pero la artística sí. Exacto, exactamente. Tiene que ver también todo esto que ustedes proyectan. Porque vos podés proyectar y armar, pero si no tenés, y a esto quiero ir, si no tenés alguien que te escucha, te cansás y te vas. Hoy en Talleres hay mucha gente que escucha, la comisión directiva, inclusive Osvaldo Fernández. Creo que eso también hace que ustedes sigan con ganas de seguir creando. Sí, sí, la verdad es que nosotros tenemos de parte de comisión directiva, desde el momento que el año pasado ellos aprobaron esta idea y la generación del Departamento de Arquitectura, nos están apoyando y te escuchan. Lo que pasa es que muchas veces vos por ahí lo hablás con el presidente, con el vicepresidente, y ellos tienen que bajar estas ideas, y la verdad es que hay que convencer a la gente. Este es un club que a veces soñamos nosotros con verlo mucho mejor de cómo estuvo. Sí. Lo vamos viendo lentamente, la verdad que vemos importantes progresos. Pero bueno, a veces cuesta, y cada proyecto que se va elaborando tarda. Vos fíjate la cancha de sintético, la primera idea fue en el 2013 y la tuvimos terminada a fines del 2017. Hicimos un proyecto de iluminación el año pasado, porque cuando se terminó la obra llegamos sin recursos, se terminó como se pudo. Gracias al aporte de un par de socios se hizo una iluminación que no es la ideal, pero la cancha pudo trabajar. De hecho estuvo más de 2 años usándose en horario nocturno. Y bueno, hoy tenemos un proyecto que se está desarrollando en la parte de iluminación, y esto se comenzó a gestar hace más de un año. Y bueno, es así, los proyectos se van elaborando, se tiran en la mesa de comisión directiva, generalmente nosotros pasamos por ahí, le damos la información a ellos, y después hay que buscar los recursos para tratar de llevarlo adelante. Lo más difícil. Esa es la forma de trabajar. Y a partir de, estás hablando de la cancha de sintético, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Matera, el arquitecto, parte del grupo de arquitectura que está desarrollando su trabajo. El Consejo de Arquitectos. Consejo de Arquitectos que está desarrollando su trabajo en el Club Atlético Talleres. Y también está pensado ya el tema de una tribuna con vestuario sobre el lateral de la calle Timote, ¿no? Sí, lo mismo. Esa fue una idea de Adrián Souto de hace varios años. Fuimos a ver un par de lugares con tribunas elevadas. Inicialmente hicimos un proyecto donde debajo de las tribunas estaba solamente los vestuarios. La verdad que igual era un proyecto interesante. En lo que va del año tuvimos la posibilidad, Talleres sigue creciendo, entonces a veces soñás y haces un proyecto un poco más a largo plazo, y se generó un nuevo proyecto bastante más ambicioso, donde debajo de las tribunas, que están elevadas en un primer nivel, tienen la zona central un bar y una recepción, y después tiene hacia el sector de Lituania cuatro vestuarios, dos para locales y dos para visitantes, un baño para discapacitados, el vestuario de árbitros y la utilería. Y hacia el sector del club, hacia donde está hoy la pileta, la idea es ubicar un sector de departamento médico, que todas las inferiores lo necesitan, con una sala de espera, un consultorio, un departamento de kinesiología y un lugar para que se desempeñe un nutricionista y un psicólogo. Siempre, perdón Marcelo, siempre estamos hablando en el límite que da al parque de la pileta, ¿no? Porque vos dijiste recién hacia el sector de la pileta, y ya debe alguno que está escuchando, si no, nos van a sacar la pileta. No. Para esto, la idea que yo lo entendí, pero hay gente directiva, que no. Sí. Es que ocupe el lugar que tiene la cancha de sintético. Uh-huh. O sea, detrás de la pista, de la vieja pista de atletismo, que nos quedó ahora esa pista aeróbica de color celeste para que los socios la entiendan, sí. Solamente en ese sector, en los 78 metros que tenemos hoy de sintéticos. Esto no invade absolutamente nada del resto del club. Una de las cosas que nos plantearon en comisión directiva es que quieren que este tercio del club, este sector donde está la cancha de sintético, pueda llegar a funcionar aún con el club cerrado. Separando la actividad. Ya tiene su portón propio. Exactamente. Bueno, esto va a tener un acceso para ambulancia que hay que mantener, que es el mismo acceso que va a quedar para abastecer tanto los vestuarios, la zona de deportes. Acá también hay un pequeño depósito para poner caucho, arena especial, tamizada, secada en horno, que es lo que se requiere para el campo de juego, para su mantenimiento. Bueno, esto va a estar en un lugar independiente, detrás de la cancha, en lo que sería esta nueva tribuna. Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, que no se va a hacer a corto plazo rápidamente, pero bueno, la verdad es que los sueños se van cumpliendo a poco en Talleres, y esto esperemos poder hacerlo. Y vos hablabas de la iluminación, y creo que están próximos a estar las columnas ya, ¿no? De la nueva iluminación de la cancha auxiliar. Sí, por suerte ya se hicieron las bases de las cuatro columnas que salen del piso, que tienen 12 metros de altura, tres sobre Lituania y una pegada al club, eso sí, en el sector de pileta, pero pegado al tabique divisorio de la cancha de sintético. Esas cuatro torres, si pasan por el club, la empresa de iluminación tiene un permiso y ya las colocó. Y bueno, y hay dos torres más, que va a ir una en la parte exterior, tomada del hormigón del gimnasio Falia, y la otra también tomada desde una de las columnas de hormigón de Alberto Medina. Los torres están porque invadiendo el club. Claro, porque las seis torres de iluminación tienen que estar ubicadas en la línea de fondo, cuatro de ellas en la línea de fondo del campo de juego, siempre en el lateral, y dos en el centro del campo de juego. Y desde ahí se van a distribuir las 24 o 48 luminarias que se compren en función de la potencia de cada una. ¿Cuánta potencia, perdón, Marcelo, cuánta potencia quedaría instalada y con cuánta se estaba jugando hasta el momento que vino la pandemia? Para que la gente entienda más o menos. Mira, nosotros vamos a mejorar muchísimo la iluminación. Actualmente tenemos una iluminación de 3.000 y pico de watts y la vamos a llevar a 10.800. O sea que de 3.240 watts instalados, que es lo que tenemos hoy, la vamos a llevar a 10.800 watts. O sea que vamos a más que triplicar la iluminación que tenemos. O sea que Carlito, bueno, Fortunato, que nos está escuchando... Todos los datos que nos da la empresa, que es una empresa, la misma empresa que hizo la iluminación del campo de juego de primera, tiene importantes obras en esto, tanto en la cancha de Defensa y Justicia, Gimnasia y Grima de la Plata, está haciendo trabajos ahora en la Bombonera. La verdad que la gente de OSEP, que vale la pena comentarlo. Trabaja muy bien, son muy profesionales y son especialistas en el tema. O sea que Carlito Fortunato se le terminaron las excusas, que nos está escuchando. O sea que cuando esté la iluminación ya no tiene más. El super senior lo va a poder jugar. Hola. ¿No? No, te decía que Carlito Fortunato, que nos está escuchando, se le terminaron las excusas. Sí, Marcelo. Ah, se quedó sin señal. Se quedó sin señal justo cuando estábamos redondeando la nota. Bueno, algo que contagia, ¿no? El grupo Tribuna, el grupo Intendencia, el grupo Arquitectura. Hay un master plan, hay un proyecto de club que se está desarrollando de a poco, pero se está desarrollando y va quedando un club, creo que de acá a 10 años va a ser impresionante. Se quedó sin señal en el celu, ¿no? Se ve que se quedó sin señal en el celular. Puede ser, ahí está Matías Latri ya tratando de volver a la comunicación. Mientras tanto, le comentamos que las agrupaciones La Vida por los Colores y la agrupación Talleres 78, sí, dígame, se juntaron, ¿sí?, para hacer una gran colecta de juguetes y golosinas. Ah, mire qué bien. Juguetes y golosinas. Aquellos que quieran colaborar, tanto con juguete como con golosinas, los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas se pueden acercar al club. Están ahí o estamos ahí cocinando, preparando la cena. Así que aquellos que quieran colaborar con juguetes y o golosinas, lo pueden hacer. Organiza la agrupación Talleres 78 y la agrupación La Vida por los Colores. ¿Estamos de vuelta, Marcelito? Sí, ¿cómo estás? De nuevo acá. Héctor te estaba chicaneando diciendo, Carlito Fortunato, que es oyente nuestro, no va a tener excusa, ahora va a tener que jugar el Super Senior. Va a tener que jugar en la categoría más 50, que es la que armamos últimamente, y bueno, lo vamos a tener ahí para todos nosotros, es un placer. Carlos, aparte de ser un excelente futbolista, para nosotros es un maestro. No, pero yo fui más al hueso, ya no tiene excusa, la que no la agarra es porque no la agarra él, porque Luz va a ver. Y bueno, sí, eso es cierto, pero todos vamos creciendo y la verdad que cada vez tenemos menos actitudes para desarrollar bien el fútbol, pero nos divierte muchísimo hacerlo y también nos reímos de los errores que cometemos jugando. Te saco de la investidura de arquitecto y del grupo de arquitectos que estás desarrollando junto con otra gente, y te pongo en el llano. Ver trabajar a la gente de Tribuna como está trabajando, ver trabajar a la gente de Veteranos como está trabajando y con los proyectos que están haciendo. El sábado pasado estuvimos con el grupo de chicos que están manejando el grupo Intendencia, que está haciendo las mejoras pequeñas dentro del club. Es algo que contagia, ¿no? Sí, da muchísimo placer. La verdad que da mucho placer tener tantos sectores que se involucran en el club. Bueno, vos lo mencionaste, el trabajo de César Bosis y de la gente de Tribuna, ya debe hacer casi 15 años, es espectacular y emociona. Bueno, el año pasado no nos olvidemos de mencionar a Osvaldo Fernández, que fue quien generó los recursos para hacer los vestuarios. Piensen cuántos años hacía que nosotros no teníamos vestuarios. La verdad que casi no los pudimos disfrutar porque se habilitaron en febrero y en marzo tuvimos la pandemia, pero eso también fue un lujo. Haber terminado el Zoom, el gimnasio Alberto Medina, bueno, la cancha de sintético del 2015, la gente del grupo de obras, que son 5 o 6 muchachos que vos vas un sábado a la tarde al club y están trabajando, permanentemente pensando, consultándole a los arquitectos a ver cómo desarrollar mejor una reparación, un arreglo, los muchachos de mantenimiento del club, que realmente trabajan muy duro para mantener. Piensen que nosotros tenemos un predio de más de 2 hectáreas y hay solo 3 personas de mantenimiento. el trabajo que hacen ellos es muy bueno. Así que todo eso contagia, tener un grupo de veteranos que en este momento armó una comisión, una subcomisión que fue también aprobada por comisión directiva y que están trabajando y tratando de llevar adelante distintos proyectos, la verdad que eso contagia. Así que todos los socios que anden cerca del club, si pueden, estaría buenísimo que nos sumemos y empujemos entre todos. Acá, cuando pase la pandemia, ¿no? Hoy capaz que... Marcelito, acá contestó Carlito Fortunato, dice, ya me da lo mismo a esta altura a jugar con luz oscura, ¿sí? Un fenómeno. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho... ¿Quiénes lo acompañan? Que nos reitere quiénes lo acompañan. Sí, en el grupo de arquitectos, los que siguen trabajando día a día son César Bosis y Walter de la Torre. El año pasado Walter de la Torre fue el que más trabajó en el proyecto integral del club, que es lo que nosotros denominamos Master Plan, y la verdad que es para que los socios también lo puedan ver porque entusiasma. Y también contamos con el apoyo de Marcela Martínez, la arquitecta, hija de Pichi Martínez. Hija del Pichi. Después ella hizo todo un relevamiento fotográfico dentro del grupo de trabajo y también estuvo con nosotros. Bueno, ojalá en breve pueda sumarse de nuevo habiendo resuelto algún problema personal. El Pichi Martínez, uno de los arquitectos emblema de lo que fue las primeras tribunas de cemento en Talleres. Exactamente. Claro, claro. Por eso también es muy importante la presencia de ella, y una presencia femenina dentro de este grupo a nosotros nos viene muy bien. Bueno, Marcelito, por hoy te agradecemos el contacto, te agradecemos, sí. Yo para cerrar mi participación en esta nota, ¿hay algún pensamiento, algo que se esté estudiando para el predio, para el sector, creo que es A3? Parcela A3, ¿no? Parcela A3, acá en la estación. Sí. Mirá, nosotros estuvimos a fin de año con César y con Walter, hicimos una medición. Ahí pudimos hablar con la gente que hoy está utilizando el predio. Y bueno, la idea es tratar de conseguir, en primer lugar, que el municipio nos otorgue la parcela que ahí estamos solicitando. Y de ser así, también evaluar qué tipo de obra se puede hacer en ese lugar. Sí, estas son las cosas que tenemos que discutir con comisión directiva. Y en función de lo que ellos digan, pues, piensen que para nosotros comisión directiva es el cliente. No podemos hacer solo lo que nosotros pensamos. Así que discutirlo con ellos y desarrollar alguna idea. Sé que César Bosis ya estaba tomando intervención en algo de esto. Estaba previsto seguramente en ese lugar hacer una cancha de 20x40, que es lo que está requiriendo ahora para jugar el futsal y para jugar el hockey, ¿no? Y handball. Mirá, hay varias posibilidades. Por eso, si ustedes miran el master plan que le vamos a fin de año, si no se podía hacer ahí, porque piensen que ese predio el club lo tiene alquilado, está arrendado y tiene un contrato. Si no, también existía la posibilidad de hacerlo en el club. Nosotros hoy tenemos una pileta de natación que tiene un espacio privilegiado, que en su momento fue un hito en el sur del Gran Buenos Aires, pero la verdad que a veces uno piensa que está utilizando una pileta menos de 3 meses en el año, cuando quizás en otro lugar del club o en el predio de la estación podríamos tener una pileta climatizada, mucho más chica, pero económicamente sustentable, y que de esa manera la puedan utilizar los socios todo el año, y a veces te hace repensar. Esas son las cosas que tenemos que definir con comisión directiva, cuál es el rumbo del club en lo deportivo y en las actividades, y definir en qué lugares puede ir. Lo mismo, esto que vos decís, puede ser un Zoom, tanto para futsal, que lo requiere, como las chicas de handball. Las chicas de handball, por lo que nos cuentan en el club, tienen un nivel altísimo y no pueden competir en la mejor división por no tener un campo de juego. Entonces nosotros necesitamos ese espacio 20x40. Pero bueno, son obras muy importantes que van a requerir del apoyo de mucha gente. Necesitamos el convencimiento y el estudio de las mismas. Así que bueno, eso también es importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, Marcelo, te agradecemos tu participación en el programa y nos queda el segundo tiempo para que nos hables del Master Plan. Más adelante te vamos a convocar nuevamente para que en extenso nos dediquemos a ese tema. ¿Qué te parece? Perfecto, no hay ningún problema. Cuando ustedes quieran, a disposición. Gracias, Marcelito. Marcelo Matera, del Consejo de Arquitectos del Club Atlético de Talleres. Un placer. Exjugador y jugador, de Talleres. Así que bueno. Capitán del Super Tipo serio, si los hay, Marcelito. Buen día, interesante nota con Marcelo Matera. Nos informamos muy bien de las obras que hacen crecer al Club Talleres. Ah, y gracias por el tangazo de Julio Sosa. ¿Quién es? Alejandro Capelletti. Está pensado para él, ¿eh? Claro, traemos el tanguito para la gente y pensamos que como a él le gusta el tango, nos pide un tango, lo estamos sumando. Tengo otros mensajitos. Vaya con los mensajes, vamos. Tengo otro por acá. Mi hijo Gaby, que está trabajando, nos está escuchando. Saludos para Gaby. Una foto de la China Valentina. Qué fenómeno la China. ¿Qué más tengo por acá? A ver. Carlitos Díaz, buen día muchachos, muy buen programa, un abrazo, gracias, igualmente gracias, un abrazo Carlitos, otro colaborador incansable de las cenas del Club Atlético Talleres, de la agrupación La Vida por los Colores. En esta semana mandó aceite, gran secretario salsa del de club, sí, Carlitos, un fenómeno, gran. Aprendí no muchísimo de él, aprendí bien, no hacíamos una buena dupla, Ahí está contento el ingeniero Vesprobanoy, que le agregamos. Muy bien, muy bien. Una omisión nada más. Una omisión, obviamente, estaba asustado el hombre. Gracias por las palabras, dice el profe Omar Ciscar. Daniel Dragoni está escribiendo, te tiro una línea para hoy. Muy bien, ahí estamos. Y recuerden, a partir de las 10:30, ¿qué hora es, Fernando Cirigliano? Son las 10 de la mañana en punto, aquí ¿dónde estamos? En Mos Radio, www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, una voz en el barrio. ¿Y mañana dónde estamos? Y mañana, de 15 a 18, este qué programa. Bien que lo hacemos, Matías. Este programa, Escalada y su gente, lo va a escuchar por AM740 Radio Rebelde. ¿Dónde tiene a la mañana temprano el editorial diario de todos los días? Por eso es diario, redundante lo mío. Del compañero nuestro de militancia, Luis Delía, donde tiene Stoppelman, donde creo que también está Sandra Russo y Cintia García, donde está Víctor Hugo Morales. Nosotros mañana, vamos después de Víctor Hugo. Después de Víctor Hugo, mañana estamos con este programa, usted lo revive en AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular. Sí, dígame. Tenemos la tanda de la radio, vamos por la segunda nota y después tenemos para desarrollar también temas para el próximo programa. Parece un programa de radio en serio, ¿eh? No, ahí está. Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca. 17 de la mañana, Torres. Muy bien, les recordamos que hoy a partir de las 10:30 horas en Garay, esquina del Valle, Iberlucea, aquí en el centro, Remedio de Escalada, punto de prevención comunitario, toma de temperatura, entrega de barbijos, también de alcohol en gel y volantes informativos y explicativos de el COVID, sobre el COVID-19. Además, les comentamos también que se inicia una gran colecta de juguetes y golosinas a través de las agrupaciones La Vida por los Colores y Talleres, la agrupación Talleres 78, ¿sí? Aquellos que quieran colaborar con golosinas o con algún juguete, lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Se pasan por el club, le preguntan al portero porque no hay mucha actividad. Mire, traemos o lo dejan ahí. Después el portero, como siempre, Rodo o Willy, cualquiera de ellos, Juan, nos acercan las donaciones. Y si quieren también llevar mercadería, porque si bien estamos cumpliendo con las expectativas, bueno, a la gente también le cuesta cada vez más donar. Así que algunas cositas están faltando. Aquellos que quieran colaborar, se acercan lunes, miércoles y viernes al Club Talleres y nos dejan sus donaciones. El que quiere mercadería, no perecedera, lo que quieran. Y aquellos que se quieran sumar a esta gran colecta de juguetes y golosinas que organizan la agrupación Talleres 78 y la agrupación La Vida por los Colores, también del Club Atlético Talleres, se pueden acercar lunes, miércoles y viernes. O se meten en la página de La Vida por los Colores, ¿sí? Y dicen, mira, si quieren pasar a buscar, tengo juguete, tengo golosina, tengo algo. Porque la cena sigue en los lunes. La cena sigue. Ya hay una. La cena solidaria. Ya hay un allegado, tengo el dato ese, que donó unas tazas que tienen el escudo del Club Atlético Talleres, y dentro de esa taza irían las golosinas que se le va a regalar a los chicos. En hermoso gesto. Tal. Exactamente, muy, pero muy lindo. Después tengo más información, pero ya vamos a la nota. 10:09 de la mañana, 11 grados la temperatura, cielo despejado aquí en la ciudad de Remedio de Escalada, una máxima de 18 nos espera para hoy. Estamos por www.mosradio.com. A partir de mañana por AM740, Radio Rebelde, la repetición de este programa los domingos de 15 a 18, somos Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Después de Víctor Hugo, ¿eh? Después de Víctor Hugo. Mi nombre es Fernando Sirigliano y tenemos el gusto, el placer, la enorme satisfacción de poder estar charlando con el maestro, con el hombre que pergeñó toda una campaña para, para que nosotros diéramos una vuelta olímpica. ¿El que me retó a mí? Ahora vamos a hablar de ese tema. Aquel 3 de abril de 1988 en Cancha Huracán, señor Miguel Ubaldo Inomirielo, maestro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Muy buenos días, un gusto enorme hablar con ustedes, muchachos. Mirá, la potencia, después de tanto tiempo. Qué grande, don Miguel. Un placer realmente tenerlo en los micrófonos de Mos Radio, de acordarnos de aquella gesta. Un poco motivó la llamada, esta condecoración o este mimo que tuvo raramente por el Diario de la Nación, donde le hicieron un reconocimiento a sus 93 años, y qué bueno que llegue en este momento, ¿no? Claro, vamos a ser claros. Me trataron de héroe del fútbol. Ya me lo habían dicho en una charla vía Zoom con unos técnicos en México. Pero lo interesante de esto, o lo anecdótico ya, es que la primera vez que el diario La Nación me hace una nota exclusiva. En los primeros 93 años, ¿no? Vamos a aclarar. Sí, bueno, hicieron justicia, como hablábamos el otro día telefónicamente con usted, es lo mismo que Clarín le hiciera un reconocimiento a Bilardo, más o menos. A don Carlos, carajo. Y bueno, ¿cómo anda, don Miguel? ¿Cómo lo encontramos? Ando muy bien. Ahora tengo un problema. Estoy encerrado como perro malo. Y bueno, pero 136 días de aislamiento preventivo obligatorio, maestro. Sí, sí. Hay sí. que cuidarse para el segundo homenaje. Bueno, lo espero, ¿no? Sí, sí. No le escapo a ninguno cuando me lo hacen. Muy bien. No, lo importante de estos temas es encontrarse con viejos amigos y dialogar y recordar etapas de ese ascenso que para mí fue importante, pienso que para el club también. Yo nunca había trabajado en la B, ¿no? Y trabajé en la B y nunca había tenido el desafío de ganar un ascenso, ¿no? Claro, y claro. Bueno, se dio la circunstancia, me llamaron, vino unos dirigentes, pero me acuerdo siempre cuando el dirigente le digo, ¿por qué me vienen a buscar? Porque yo había clasificado campeón a una tercera división de Cambaceres. Sí. Entonces me dice, si usted clasificó campeón en Cambaceres, una tercera, por eso lo queremos llevar a Talleres. Bueno, así fue. ¿Quién fue el dirigente en ese momento? ¿Se acuerda? No, me acuerdo un señor muy bien, que después no lo vi. No era de los activos de fútbol. Un señor con buena personalidad, pero o sea que me olvidé por completo el nombre. Pocho, yo no lo vi. ¿Puede ser Pocho Lanfranco? No, Pocho Lanfranco estaba sí. Vivía permanentemente con nosotros, junto con el dueño de el supermercado y con el otro gran dirigente de fútbol que creo que estaba en la parte naval. Sí, José de Lucía el primero. Y José Vera. José de Lucía, claro, el del supermercado. Exacto. Y José Vera, el de los Astilleros Alianza. ¿Eh? Y José Vera, el peticito de Astilleros Alianza. Ah, Vera, gran dirigente. Sí, grande dirigente. Activísimo. Junto a su hermano Juan Carlos. Junto a su hermano también que estaba ahí con usted, Juan Carlos Vera. Claro. Me acuerdo cuando fuimos a buscar a Rojas, como a las 12 de la noche. Me acuerdo. Que vivía ahí en Avellaneda, creo que en Avenida Pavón era. Con De Lucía. Con José, sí. Y una vez que se arregló con el Nene Rojas, me decía, ahora somos campeones, tenemos gol. Claro, usted dijo, su frase fue esa, ahora somos campeones. Vendí humo adelantado. Pero don Miguel, usted llega con la vara muy alta a Talleres porque Talleres venía de un ascenso. Claro, ganó el ascenso de la C a la B, ¿no? Exactamente, y había que reivindicar todo eso. Claro, había que... Lo que yo explicaba en ese momento a los directivos que estaban cerca y charlábamos permanentemente, que una cosa es la B, la C, y una cosa la B, y otra cosa la B nacional. Cada categoría tiene su nivel. Entonces yo decía que teníamos que traer jugadores que hayan jugado en A para que puedan desenvolverse y llegar a la B nacional. y me escucharon y hemos tenido suerte y hemos incorporado bien y bueno, se logró el merecido ascenso porque fue un equipo con mucho esfuerzo, sacrificio, tanto a los jugadores como a los directivos y como a los hinchas que nos siguieron a todos lados. Una vez difícil porque había varios candidatos, Talleres no era el único candidato, fue candidato casi sobre el final cuando pega un golpe sobre la mesa, pero al principio estaba entre Chicago, San Miguel, al final Almagro, claro, que se iban sumando a la lucha por el campeonato. Al arrancar el torneo no éramos candidatos. No, nosotros. no éramos candidatos. No, vamos a ser claros. Sí, sí. Yo ocultaba a algunos periodistas jóvenes, preguntaba... Y todos daban a otro campeón, alternaban en uno y otro. A nosotros no nos apuntaban, que no, a veces viene bien, porque el rival pone menos esfuerzo, porque si este va a ser campeón, vamos a ganarle a este equipo. No, nos quieren ganar todos, sí. Bueno, qué feliz, eso no, también empezó, nos ayudó. Empezó con Chicago, creo, como candidato a full. Uh-huh. Le siguió San Miguel. Claro, Chicago... Tuvimos un gran partido con un gran árbitro en cancha Chicago. Sí. Ahí como que Talleres puso las cosas en orden, me parece. Claro, claro, porque fue un partido extremadamente difícil. Chicago siempre fue difícil por un montón de motivos, deportivo y extrafutbolístico. Ese día pusimos y todos. Y se logró todos un triunfo ahí. Ese día pusimos. Pero nos tocó un árbitro de primer nivel. ¿Quién era? Imparcial 100%. Mastrangelo era el árbitro, ¿no? Claro, y con personalidad. Exactamente. Cobró un penal, estuvo cerca de la jugada y estuvo cerca también de los piedrazos. Sí. Claro, por eso digo, era una. Siempre Chicago fue difícil. Partido pues... bravo adentro y afuera, Partido difícil. Exactamente. Se lo ese dice... es el tema. Se lo dice uno. ¿Cómo llega uno a Chicago? Claro, exacto. Porque. No todos los jugadores quieren ser héroes. Algunos también. Es natural que interiormente las personas tengan temor ante lo que no sabe que pueda ocurrir. Aparte se hace preveía que una cosa es ir a jugar un partido 11 contra 11, otra cosa es jugar contra una hinchada, con las piedras, con la policía, con las invasiones. Igual le dimos un susto, ¿eh? Ustedes los pasearon adentro de la cancha y nosotros le dimos un buen susto afuera, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, me contaron, yo no... Sí, sí, sí. Don Miguel, pero cuando usted se puso a hacer un relevamiento cuando llegó y dijo, bueno, necesito este, ¿usted fue a buscar a Quiroga, usted fue a buscar a Osvaldo Villaín, claro, usted fue a buscar a Pizzarulli, usted fue a buscar a Pastor Ortiz, al Loro Rojas, a Perrud, a Frediani, fue a buscar mucha experiencia? Lógicamente, los partidos se ganan con una mezcla de jóvenes y experiencia. Los jóvenes a veces ganan un partido, pero la experiencia gana un torneo. Y usted lo armó usted bien. Es la realidad. Porque después, ahí también sumado a lo que dijo Fernando, usted tuvo a Mauricio Caminiti, Gustavo Quintero, Quintero, Sergio Zanetti. Zanetti, Sergio, complementó bien. Claro, había algunos jóvenes, en esa etapa Zanetti tenía una fuerza física enorme. Impresionante. Impresionante, iba de área a área con una potencia y tenía buen show. Uh-huh. Y se nos presentó al comienzo un problema con un buen arquero que había en el club. El marinero Iglesias. Pero que no pudo arreglar económicamente, porque no sé... El tema económico lo manejaban exclusivamente los directivos, como debe ser. Uh-huh. Y entonces me acordé de Quiroga, que yo lo había tenido en Banfield, que no había sido titular en Banfield, pero tenía buen recuerdo de él. Lo fuimos a buscar y vino. Y bueno, atajó aquel penal famoso. En cancha de Morón. Después de haber atajado el penal, ahora campeonamos. Con pierna derecha, ¿no? Lo saca con la pierna derecha, si mal no recuerdo. Sí, con la pierna derecha, el penal de Capello. Pero yo me acuerdo del penal de la cancha de Morón. Sí, pero venía, usted se acuerda que venía discutido para la gente de Talleres. Sí, sí. Y porque aparte, Quiroga. El marinero era jugador de la casa y era uno de los intocables. No, pero que además era buen arquero. Sí. Ninguna duda. Profesional. Era un chico surgido del club y era vecino a la cancha. Y 8 cuadras de la cancha. 8 cuadras, sí, en la calle 2 de Mayo. 2 de Mayo y Obrien, casi. Sí, muy cerquita de la cancha. Pero no se pusieron de acuerdo con los directivos. El muchacho estuvo mal asesorado. Y él tuvo un problema porque él en su momento tuvo la posibilidad de irse a Racing de Córdoba. Y no se dio, y creo que bueno, ahí es como que... Otra vez Atlético Rafaela, y tampoco se creo dio. Que bueno, ahí un poco se complicó la situación. Yo me acuerdo que una vez tuvo usted, no, un entredicho, un diálogo con un hincha, vio que se le dice hincha caracterizados a los barras, una práctica un día por la mañana, no sé si se acuerda, no creo que se vaya a acordar, donde un hincha caracterizado le dijo que no le gustaba cómo jugaba el equipo, que la gente se aburría, y usted lo... Sí, era... Casi en la tribuna, casi a la salida del estadio. Mire cómo se acuerda. Bueno, y ese... ¿Cómo no voy a acordar? Bueno, y ese, usted me acuerdo que... Y me acuerdo lo que le dije también. A ver, repetilo. Bueno, yo creo acordarme, mire, porque lo conozco. Si usted quiere ver buen fútbol, sí. No venga más a ver el taller porque no lo va a ver jugar bien, pero va a ganar. Exactamente. Bueno, ese hincha de aquel momento es quien le habla ahora, soy yo. Yo soy ese hincha. ¿Vos eras? Yo era, sí. Y lo conté. Y lo conté el otro día. Se lo conté el otro día a Gustavo Quintero con Fernando, que le estábamos haciendo la nota. Y siempre recuerdo cuando salen estas charlas de campeonato, historias de club. Y le digo, yo un día estábamos en la cancha, la hinchada en ese momento íbamos, unos vagos, íbamos a ver las prácticas. Le digo, y cuando sale el técnico, yo me arrimé bien, ¿no? Con respeto, y le dije que no me gustaba el equipo como jugaba, que nos íbamos a aburrir, y el técnico me dijo eso. El técnico salió Don Miguel, es más, me recuerdo como si fuera ahora, como un padre. Si querés ver que el equipo juegue bien, no vengas más, pero vamos a ganar. Y me acuerdo, siempre lo cuento. Tremenda frase, Don Miguel, ¿eh? Sí, terrible. Pero es que yo soy un realista, yo no soy un historiador solo, soy realista. Uh-huh. Y no vendo humo, te digo la verdad. Pero yo comienzo en Estudiantes de La Plata, uh-huh, allá por el 63, y cambio el planteo futbolístico y la selección de jugadores, me venía la gente y dice, no, hay que jugar con la línea. Lauri, Copelli, Sosa, Ferreira y Guay, está correcto. Y tráigalo, no está, no juegan más. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Usted es un práctico, tema, ¿no? El otro tema, es decir, dígame qué ganó la línea. Porque claro. Yo decía, no, Estudiante no había ganado un solo torneo. Entonces, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y al tiempo que vivimos. Igual usted trajo... A mí me gusta, hay películas, digo, ¿qué película le gusta? Lo que el viento se llevó. Claro. Ya pasó de moda eso. Claro, ya está, ya fue. Igual usted trajo jugadores de buen pie, porque Perrut era un buen jugador, Frediani era un buen jugador con pelota al pie, mismo Gustavo Quintero... jugadores y Pizarulli. Y el máximo Pizarulli, sí, eran jugadores que jugaban muy bien. O sea que el problema era usted. Estaba Sergio Rodríguez por la banda derecha. Estaba el paraguayo Cardoso también por ese lado. Jugadores que. Paraguayo, qué hábil era paraguayo. En la carrera, un fenómeno. Sí, con la pelota. Claro, después lo llevé todos a Dula. Claro, exactamente. Están preparando un trabajo en Dula, porque yo estoy preparando un libro, Memorias. Memorias 1, en la etapa de Estudiantes de La Plata, porque me piden que sea la de Estudiantes que salió campeón del mundo. Uh-huh. Y en Memoria 2, incluyo a Talleres, Gimnasia, Rosario Central, la Selección Fantasma, Nacional de Montevideo y Douglas de Pergamino, que llevé jugadores que habían quedado libres en Talleres. Y la mejor campaña que tiene Douglas, segundo, en un nacional la hace con ese equipo, el torneo lo ganó Huracán, que era el caballo del comisario. Claro. Exactamente, sí, sí. Y hablando de anécdotas, Don Miguel, yo me acuerdo, yo era el jefe de prensa en esa época en el club y siempre charlábamos. Yo tenía que pasar el equipo para los diarios, me acuerdo, y usted me hacía esconder un poco el equipo, ponía a este, ponía al otro, para que no se entere el rival. Y me acuerdo patentemente porque... Yo le decía, Don Miguel, la gente se queja de Pastor Ortiz, y usted me agarró del hombro como bien paternal, tenía esa tablita con los imanes. Me acuerdo patente porque fue un partido que se jugó contra Defensores de Belgrano, en cancha de Defensores de Belgrano, que Taller empató 0-0, y usted lo puso Pastor Ortiz de 10, con la camiseta número 10. Claro, y usted me decía, ¿Usted sabe quién es el que mejor juega de Defensor de Belgrano? Me parece que, la memoria no me falla, era Arbelo, que era el creativo de Defensor de Belgrano. Bueno, ni Pastor Ortiz ni Arbelo van a jugar, vamos a ser 10 contra 10. Y salió el partido tal cual como usted quería. Claro, fuimos a buscar el empate, ¿no? Y sacamos el empate. Por supuesto, muy práctico el equipo. Lo que quiero significar es esto. Era un equipo muy práctico. Cuando lastimaba, cuando hacía el gol, Talleres era muy difícil que le convirtieran. Claro. Entonces era un equipo muy práctico ese, el equipo que usted dirigía. Yo había armado, anteriormente a eso, en el 70, un equipo que era candidato al descenso, que era Banfield. Y lo armé en tal forma, inventé el libero y el stopper. El stopper fue Tagliani, el primer stopper del fútbol argentino, que después Bilardo lo llevó a la selección. Bueno, entonces ese equipo defendía también, es el equipo que menos goles han hecho en un torneo. Banfield, año 70, tiene 17 goles en contra en el torneo. Sí. Y bueno, era una temática en los equipos que usted dirigió. Y principalmente, llegando a ese equipo del 87-88 de Talleres, Talleres llegaba 4 o 5 veces, pero hacía 2 goles. Esa era la diferencia con el resto de los equipos. Talleres era muy efectivo cuando llegaba. Y bueno, yo entiendo, cuando uno no está en los grandes, Boca River, que son los grandes, uno tiene que, lo primero que tiene que saber es saber defender. ¿Qué recuerda? Lo primero que tiene que saber es defender. Entonces lo primero que va a aprender es a defender. Y después vamos a atacar para no ser papelones. Yo nunca me fui al descenso con ningún equipo. Nunca, jamás. Y Banfield, que decían que era el equipo defensivo, todo lo que quiera. Cuando llegó diciembre, vendió 7 jugadores. Bueno, de lo que usted había puesto. Y era defensivo y vendió 7 jugadores. Bueno, está bien. Son puntos de vista. Todo es aceptable. Yo observo, leo, escucho, miro y acepto todo. Ahora, uno tiene que ubicarse donde está parado y no hacer papelones. No, pero a ese equipo usted le dio, al equipo de Talleres de ese año, le dio un funcionamiento que cuando agarró el ritmo, creo que hasta ni hacía muchos cambios, porque el equipo respondía, estaban todos bien físicamente y el equipo salía de memoria. Claro, ahí debutó en un equipo importante Daniel Córdoba, que yo lo había llevado a Defensores de Cambaceres. El profe no había trabajado nunca en fútbol, estaba cuando lo llevo a Cambaceres. Daniel estaba trabajando como profesor de natación. Claro, exacto. Y tuve una charla larga con él y lo llevé a trabajar en fútbol. Después lo llevé a Talleres. Y después tuvo el estado público que ustedes conocen, que lo han seguido a Daniel, que estuvo en Estudiantes, en equipo de primera división. Muy capaz. Un revolucionario del trabajo físico en el fútbol. Claro, claro. Hace poquito le hicimos una nota también acá recordando esto, este campeonato. ¿Y quiénes más lo acompañaban en aquel momento en el cuerpo técnico para traerlos a la memoria de la gente? Un hijo mío, Miguel, que recién se recibía de profesor de educación física. Me acuerdo, sí. Y en la etapa final, Rubén Bedogni. Pelusa. Claro. Ese era como vendría a ser el otro ayudante de campo que usted tenía. ¿Cómo? El otro ayudante de campo que usted tenía, de Pelusa Bedogni. Claro. Un hombre que ve muy bien el fútbol. Fue un gran goleador. Yo lo llevé a Estudiantes de La Plata en el año 64, que hizo ese año 18. Y el año siguiente, en el equipo campeón de tercera, hizo 24 goles. 24 partidos, 24 goles. Y trayéndolo un poco a ese campeonato, ¿qué fue más difícil? ¿La última fecha contra Estudiantes de Buenos Aires para ver si podíamos llegar a la final o la final? Y siempre el último partido es el más difícil. Es como los penales. No erres el primero ni erres el último. El otro día hablando con Gustavo Quintero, acá por los micrófonos de... Él pateó el último penal. Que es sorprendido de la responsabilidad que usted le dio a un joven de patear el último penal. Siento que siempre se lo garantizan para uno de todos de los jugadores de experiencia ese tipo de circunstancias. Pero usted le dio la responsabilidad de él. A veces vos tenés que analizar el carácter de cada una de las personas y cómo se sienten en ese momento. Lo vas observando, lo vas viendo durante el torneo, lo vas observando. Entonces, el último penal tiene que ser un hombre pensante, tranquilo. Claro, si entra el nerviosismo, sonamos. Esa característica que a lo mejor él tenía en Central Córdoba, que nosotros lo vimos jugar contra nosotros. Claro. Y esa característica... Bueno, el jugador rosarino es un jugador de buen pie, generalmente. Y de Central Córdoba han salido grandes jugadores. Vicente de la Mata era de Central Córdoba. Es Independiente. Ese famoso Karlovic, sí, jugador de muy hábil, era de Central Córdoba. De Central Córdoba, sí. No, lo que yo le quería decir que eso que a lo mejor a veces para el hincha dice, mirá, este es un pecho frío, mirá qué frío que es este. Usted siendo técnico y obviamente sabiendo más que nosotros, analizó que ese penal tenía que ser para ese jugador, ese estilo de jugador, tranquilo, de buen pie. Y nosotros no analizamos así el fútbol. Dice, mirá cómo va a poner a este pecho frío. El hincha lo analiza como hincha, y es correcto. El fútbol sigue siendo fútbol y va a seguir siendo fútbol gracias a la presencia permanente de los hinchas. Por eso ahora, lamentablemente, por esta circunstancia que estamos viviendo, el fútbol sin hinchas no es fútbol. Qué horrible, ¿no? Ver los partidos de fútbol por televisión, en algunos países que ya empezó, y ver las canchas sin gente, parecen entrenamiento, porque se escucha la voz de todo. Claro. Un entrenamiento. El fútbol, pero con el hincha ahí. Uh-huh. Guste o no guste, con ese grito que a veces se equivoca, con lo que fuere, pero los partidos son con gente. Usted dirigió, usted dirigió Gimnasia también. Claro, yo empiezo en Gimnasia, sí, cuando tu papá por ahí no había nacido, en 1943. Y mi papá nació en el 15, así que... ¿En qué año? En el 1915 nació el viejo Torres, así que... ¡Ah, un hombre grande! Sí, ya falleció el viejo, ya, sí. No, bueno, yo fui a Gimnasia en 1943 como delegado de divisiones inferiores, ese era el término. ¿Y tiene buen recuerdo, buen trato con la gente de Estudiantes, de Gimnasia, perdón? Claro, sí, ninguna duda. Tengo una muy buena relación con las figuras, Diego Bayo, Daniel Bayo, Antonio Rol, qué lindo. Ricardo Reza, Mino Yan, Mingo Lejona. No, ninguna duda, todo eso lo incorporé yo. Mingo Lejona lo traje de Chacomú. Yo armé el Lobo del 62 de Gimnasia. Me jugaba Mayo también. Y no, era arquero, lo traje de Berizzo. Lejona, Giacomo y Pedro Galeano de Berizzo también. Ya, pues decía, tiene un reconocimiento también de la gente de Gimnasia. Sí, es distinto el de Estudiantes. Mucha gente de Gimnasia está enojada porque dice: usted se fue y armó Estudiantes. No, yo no me fui. Yo pedí un contrato de 3 años. Y me dijeron que la comisión terminaba ese año y no me podía hacer contrato por 3 años. Correcto, está bien. Los directivos son los que resuelven el tema. Y cuando yo dejo Gimnasia en forma inmediata, me vine a buscar Mariano Mangano, el presidente. Y comienzo a trabajar en Estudiantes, pero ya yo tenía 20 años de experiencia. Yo llego a Estudiantes en el 63. Había empezado en el 43, yo no fui a aprender a trabajar a Estudiantes, yo fui a volcar experiencia, Estudiantes de 20 años, y armó el equipo campeón del mundo, único caso hasta ahora, cuando se juega la final con Manchester, 8 jugadores son del trabajo del 64. De la cantera. Y de la lista Buena Fe de 18, 14 eran producto de los juveniles. No, no se dio nunca, porque cuando el Barcelona enfrenta a Estudiantes y le gana, había, con incluido Messi, 4 jugadores de la cantera. Estamos hablando son con pequeños, grandes detalles que ustedes no lo analizan porque no están en ese tema. Estamos hablando con don Miguel Ubaldo Ignomirielo, el técnico del Talleres campeón del año 87-88, y trayéndolo a ese campeonato, don Miguel, la anteúltima fecha, con la cancha que reventaba, Talleres sufre un traspié, perdemos de local con All Boys. Y, claro. Y ese fue un partido difícil para después retomar la senda y llegar a la final, ¿no? Y tuve que dejar de ir a entrenar a Talleres, ¿recuerdan ustedes? Sí, se tuvo que entrar a Palermo porque la gente venía e insultaba. Uh-huh. Y no quería que bajoneara a los jugadores, entonces lo saqué del estadio. Y después, para ir preparando la final, que tuvo varias suspensiones porque por el tema de... Concentramos en el country de Estudiantes. ¿Cómo hizo para mantener el ojo de tigre al equipo? Y charlando. Después eran hombres responsables. En lugar de concentrar los sábados, empezamos a concentrar los jueves. Y los jueves tomaban un poco más de vino, pero jugaban el sábado. Contentos todos, charlando, a un asado, previa, anécdota, jugaban como se juega en las concentraciones, bastante a las cartas. Y en Estudiantes nos concentramos en la vieja casona donde concentró Estudiantes cuando salió campeón del mundo, porque ahora Estudiantes ha hecho posiblemente uno de los mejores concentraciones que tiene el país. Y tener en ese equipo a Osvaldo Biaín o al Loro Rojas, ¿qué garantizaba? Y Biaín, como último hombre, y potencia en el show de los tiros libres. Y capitán, ¿no? ¿Eh? Y capitán del equipo. Claro, y luego el Nene, que Nene fue goleador. Los goleadores nacen, no se puede crear. Yo digo, yo invento, puesto a un marcador, otro marcador. Malvarná era defensa, lo puse lateral. Medina era volante central, puse lateral. Los dos jugaron en la final en Manchester, uno de 4, otro de 3. Tarantini era defensa central, lo puse lateral, llegó a la selección. Antonio Rolo era wing izquierdo, puse lateral y llegó a la selección. Entonces uno va ubicando a los jugadores de acuerdo a lo que considera. El Nene, yo hay dos puestos que no pude inventar. No pude inventar arquero ni pude inventar gol. El gol nació gol y el arquero nació arquero. Punto de vista personal, no soy el dueño de la verdad. No, pero el goleador es verdad. Punto de vista mío. Los goleadores, no, uno no puede agarrar un 3 y llevarlo y decir, bueno, vos vas a ser goleador. No creo que haya muchos casos. Si no, hay pero algún. ¿Cómo le dice a usted claro, sí, a un sí, jugador sí. cuando arranca y enfrenta al arquero, ¿dónde le pega? ¿Cuál es? A un lateral le dice lo que tiene que hacer. A un defensa central también. Nosotros tenemos acá en la zona un histórico goleador nato, el Bocha Flores, que jugó en Gimnasia Esgrima La Plata. Un goleador impresionante. Y esos tipos, es lo que dice usted, no se le enseña a definir adelante al arquero. El Bocha Flores. El Bocha Flores. Sí. Fue el goleador de la tercera subcampeona en 64. Pero después hizo goles todos los partidos. Siempre, sí. Compañero mío de trabajo en la Municipalidad de Lanús. Ah, mirá vos. Sí, vio. Bueno, don Miguel, para ir agradeciéndole esta excelente nota y viendo la lucidez que tiene a sus 93 años, trayéndolo a aquella final, ¿recuerda cómo lo planteó? ¿Qué veía del otro lado que tenía que anular? Tenían un 7 picante, bravo, nos decía el otro día el profe Córdoba, Bustos, que lo tenía un poquito a los saltos a Sergio Zanetti, pero... Creo que el equipo en general jugó un partido muy bueno, ¿no? Claro, estaba este volante que luego fue técnico, ¿cómo se llamaba? Caruso Lombardi. Ese pegaba un poquito. Un rústico, don Miguel. Acá entre nosotros un rústico era, no era. Bueno, Caruso Lombardi se vende bien. Sí, obvio, bien. Inteligente, un tipo inteligente, se vende bien, sí. No, ninguna duda. Ahora, el error yo no sé por qué lo contratan, pero ¿qué vamos a hacer? No, bien. Obvio, sí, no, hay jugadores que se saben vender, como dijo usted, el mejor jugador. Me acuerdo que él hizo unas declaraciones. Sí, fuera de lugar. Unas declaraciones que yo podía, dice, va a ser la autopista, el autódromo, son todos volantes. Sí, él y chicaneó un poco. Bueno, pero tenía jugadores como Sergio Rodríguez que jugaba, tenía a Fedriani que tenía una, que era inteligentísimo para pararse dentro de la cancha. El Perro Perú que no se veía, pero un tipo que manejaba los hilos del equipo. No, pero el Perú a los 21 años fue vendido a México. Era un jugador, el Perro. Siendo jugador de Rosario Central. Jugadoras. 21 años, fue vendido en muy buena cifra a México. Y aparte usted... Era un volante de categoría en su momento. A ver si se acuerda, seguramente, porque tiene una memoria y aparte una lucidez, nos gusta la fuerza que le pone a la nota. Usted trajo para ese equipo un talismán. Un talismán. ¿A quién? Un talismán, uno que había salido campeón con Lanús, con Español... Y lo trajo a Talleres. Lo ponía... A Crespo. Muy bien, claro. Cuando había que cerrar los partidos, entraba Julito Crespo, ¿no? Pero claro, Crespo no era para jugar. Él quería jugar, pero no podés jugar. Sí, pero yo... Sí, pero hace 20 años. ¿Qué claro. tiene que ver ahora? Estábamos 2-1, faltaban 15, dijo... Cuando cerramos... el partido se ponía favorable o había que aguantar el empate... Entraba él, qué fenómeno. Empezaba con la pelota un jugador, y todos lo corrían. Un jugador bárbaro, un jugador. Una persona de bien, ¿eh? Sí, sí. Qué sí. buena persona. Sí, un tipo bárbaro, un tipo bárbaro. El viejo Crespo, un fenómeno. Y bueno, todos los que estamos entrevistando, aparte de suyo, de ser buenos jugadores, usted formó un buen grupo. Grupo de buena gente. Pero mi pensamiento. Con respecto a cuando uno dirige, uno tiene problemas a veces con el directivo, tiene problemas con los árbitros cuando es visitante y a veces local, y está en un equipo chico, tiene problemas con algún hincha, y si además tiene problemas con los jugadores, deja hacer trabajo, es un infierno. Claro. Entonces lo primero que busco es que sean jugadores buenas personas para poder dialogar y cambiar impresiones. Nadie es dueño de la verdad, cada vez que hacía el planteo, los dialogábamos previo a los partidos. Y si yo estaba equivocado, daba marcha atrás y cambiaba. Porque la responsabilidad es, sí, mayor para la masa, es el técnico. Pero los jugadores también no quieren perder. Entonces es un diálogo permanente. La pizarra para mí toda la vida fue muy importante. Bueno, don Miguel, agradecido por este momento, realmente la hemos pasado muy bien, espero que usted también. Nos comprometemos desde acá para cuando vuelva al fútbol en algún momento y tengamos la chance de que la gente pueda ir, de hacerle la invitación y traerlo a ver un partido de Talleres y que la gente lo recuerde como se merece. Y le dejamos los últimos minutos para que usted le hable al hincha de Talleres con el sentimiento y con el corazón. Bueno, hincha Talleres le debo agradecer porque siempre me respaldó, siempre aparece a un hincha que no esté de acuerdo, como un caso de ese famoso periodista que no estaba de acuerdo con el planteo futbolístico, yo le tuve que decir la verdad, porque digo, no, yo le puedo decir, no, mi amigo, venga al próximo partido que vamos a cambiar distinto, ¿cómo vamos a cambiar? El fútbol que uno lleva es de acuerdo a los elementos que tiene, a la ubicación de la tabla y a lo que aspira. Pero estoy agradecido porque me trataron siempre muy bien y cada vez que he encontrado simpatizantes de Talleres me han tratado con muchísimo respeto y cariño. Los dirigentes hicieron un gran esfuerzo, vamos a ser claros. Uh-huh. Hubo un grupo directivo que estuvo metido en el tema permanentemente. Así que nada más que agradecimiento, muchachos. Yo no me puedo quejar jamás de Talleres. Así que espero algún día... Eso sí, ustedes me están haciendo hablar bastante. Algún día yo, sentado, a ver si puedo comer un buen pedazo de asado y algunos vasitos de vino. Pero cómo no, cómo tomamos la palabra y tomamos la posta en cuanto se levante esto y tengamos la chance lo invito personalmente a pasar por el club, a comernos a un almuerzo previo a algún partido, y le mostramos también el club que usted hace mucho que no viene y no lo va a conocer de lo buen que está. Correcto, bien. Saludos al grupo directivo que me ayudó y me respaldó, y a la gente que me vino a buscar para ir a trabajar a Talleres. Gracias también a vos que recordás esa hermosa campaña. Gracias a usted, don Miguel, por estar con nosotros. Aquí Héctor lo saluda. Don Miguel, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y cada vez que pueda voy a contar esa anécdota del Barra Brava que le fue a decir que no le gustaba cómo jugaba Talleres. Le mando un abrazo, abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Don Miguel Ubaldo Ignacio Miriel. Un fenómeno. Impresionante. Un fenómeno. On fire está. Sí, hoy nos pasó por arriba. Así como la otra vez tuvimos que remarla. Y mucho. Una cosa de loco, la verdad que estoy feliz, lo felicito a Fernando Cipriano por la nota, porque está entero. Entero, se acuerda. Y qué lindo sería, Mati nos mira como diciendo, esto tan loco, esto. Poder, tenemos que hacer eso, Yo nos comprometemos a un asadito que venga. Es más, invitar gente, ¿sí? Para después del asadito, porque si no se nos van a colar todos, pero a una charla con Don Miguel. Una cosa, ¿se acuerda del? Cuando el primer equipo que armó, quiénes fueron a la selección, a quién cambió de puesto. La verdad, una nota espectacular, lo felicito. Y ojalá que les haya gustado. Nos gustaría que se comuniquen con nosotros a través del 3974-7601, o puede entrar a nuestra página. A la página de Escalada y su Gente. Escalada y su Gente, y dejar el comentario. O mismo al WhatsApp, 153-880-2950. Nos manda ahora, si quiere, un WhatsApp diciendo que la nota, si le gustó, no le gustó, qué le faltó. Realmente estoy muy, muy feliz porque Don Miguel no esperaba, le digo la verdad, me sorprendo, la fuerza a sus 93 años. Y recordando esa anécdota que yo conté, para que vean que no le estoy mintiendo. Aparte, mostrando su fervor, diciendo, me dio un premio, me homenajeó la Nación. La Nación, mí, claro, si fuera... porque me parece que compa. Por eso lo chicaneé por el lado de Clarín con Bilardo, y está de este lado también. Un fenómeno. ¿Qué? ¿Le ponemos un temita musical? 10:47 de la mañana, temita o pisa el tema, hacemos tanda y La tanda, sí. Tenemos con comunicarnos con Mariano Escobar, que ya está en sus redes sociales publicando que va a estar con nosotros. ¿Hacemos la tanda? ¿Me deja? ¿Sí? Bueno, hacemos la tanda nuestra y vamos a seguir porque viene Mariano Escobar y después. Y después vamos a tener al subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación, el vecino Edgardo de Petri. Así que una mañana muy movida. Sí, qué fuerza tiene Don Miguel. Vive, un maestro, ¿no? Dice Sergio Mobilio. También tenemos Marcelo Blanco. Don Miguel, un señor del fútbol, qué lucidez tiene. Nos manda. Eso lo dicen ahora porque salió campeón, ¿eh? Claro, hijos de puta. Jorge Placeres, un grande Don Miguel, lo felicito, hermosa nota. Vilota paga el asado. No le creo nada. Eso es más difícil que la vacuna esté dentro de 15 días. Pero bueno, le decimos entonces quiénes auspician nuestro programa. En la operación técnica y puesta en el aire, musicalización, como siempre, Matías Datri. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Y acordate, si querés revivir la nota con Don Miguel Novirielo, mañana de 15 a 18, domingo de 15 a 18 por AM740 Radio Rebelde. Muy bien, aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas, Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Como en casa, Instagram, como en casa, Beltrán 308, todo junto. Good Air, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095. Venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. GL de Lucas Gatti, GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabour 4467,

con el próximo invitado, con Mariano Pampero Escobar. Sí. Le vendemos el próximo sábado, en un ratito. Sí. Mire, discúlpeme. Sí, en un ratito Marianito Escobar, que cuando tengamos la comunicación le ponemos la chacarerita, ¿vio que le dije? Así lo metemos en clima. Estamos saliendo hoy, como siempre, por Radio Mosh, ¿sí? Por www.moshradio.com. Muy bien. Y mañana, domingo, a partir de las 15 horas, después de Víctor Hugo Morales, si quiere escuchar este programa nuevamente, se perdió alguna nota, la quiere escuchar, bueno, tiene que sintonizar AM740, Radio Rebelde, Radio Nacional y Popular, y allí también va a estar en diferido Escalá y su gente con todo lo que hoy te perdiste o no pudiste escuchar, ¿sí? Prometemos para el próximo programa desarrollar lo que tiene que ver con la ley de asociaciones civiles y clubes de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene una mega sanción de diputados y en breve tiene que sancionarse, está buscando la mega sanción de senadores para que sea ley, y estamos trabajando con ese tema para tener los exponentes en el próximo programa para hablar exclusivamente de este tema. No me golpeé la mesa, ¿qué pasa? No, porque me acordé y no miré, lo que me golpeó la mesa. Le dijeron caña con ruda y se nos golpeó la mesa. En la cancha de Chicago. El próximo sábado, ahora les comento porque me llegan los mensajitos. Nadia Petracona, hermosa programa, chicos, escuchándolos desde Monte Grande. Ah, bueno, saludos, muchísimas gracias, Nadia. A la familia Petracona. Otra que tenemos que invitar algún día. Sí, sí, también. Está agendada. En la parte comunicacional, sí. Muy, muy interesante. Y si viene muy ella, nosotros tenemos que ir. No tenemos que ir nosotros, exactamente. Si la dejamos hablar. Y si viene la otra del lado del vidrio a hacerle de hinchada, no, la mapetiza. No, es un quilombo bárbaro. Bueno, ahí estamos. Ya tenemos en la producción, si quiere, armado parte del programa que viene, pero no vamos a decir nada por ahora. Pero tiene que ver con esto que nos está pasando, la pandemia. Y el otro día fui a un negocio de acá, de la calle Beltrán, a comprar. Una profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? No voy a decir qué profesional, pero fui a comprar ranitidina. Para que sea una idea. Y en el April de 10. Está listo. Saque el negocio, ¿no? Entonces, con todo el cariño y toda la simpatía que nos tenemos de comprar de años, donde fue mi primer trabajo fue ahí en esa farmacia. Y charlando, cuando voy a comprar los remedios, sí, acá estábamos con esta pandemia y esto que nos está pasando. Sí, bueno, yo me pongo el barbijo nada más cuando viene gente, no le doy. Me sorprendió más viniendo de quien venía, ¿no? Y yo digo, ¿qué nos pasa con este tipo de situación, con esto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, el coronavirus o el bicho, como algunos le dicen, ¿no? Hay gente que a lo mejor todavía no tomó dimensión de lo que es realmente esto. Mi hijo Matías, el Opi, Matías, fue positivo de COVID. Sí. Recién ahora está esperando que le hagan el segundo hisopado para que le den el alta. La esposa, amante, amiga y compañera de la vida de él, Débora, que no me dijo que si digo el apellido nos va a cobrar. Si digo Débora Jerez, dijo que si decimos el apellido... Ya facturó. Sí, ya facturó ahí, ya facturó un poquito. Bueno, Débora también dio positivo. La amante, amiga, sí, novia y compañera de vida de mi hijo Matías Torres. Los dos dieron positivo de COVID. Con todo lo que eso implica para ellos que lo sufrieron. Rodrigo Sabino, Papurri, amigo nuestro, sí, que está en la olla con nosotros en el club, bueno, todo este tiempo no estuvo yendo, también dio positivo de COVID. Ahora le dieron ya el alta. Le falta el segundo hisopado, pero el médico le dio el alta. Él va a esperar el segundo hisopado. Leo, el pibe que trabaja conmigo en el Uber, en el auto, ayer me llamó que no podía venir a trabajar porque estaba con dolor de cabeza. Y había perdido el gusto. Chao, tenés todos los números puestos, bingo, COVID-19. La señora empezó con los síntomas. ¿A dónde quiero llegar? Que algunos de nosotros, o muchos de los que están del otro lado, o no sé, mucha gente cree que esto es joda. Que los números esos que te muestran en televisión son para asustarte, para que vos no salgas a la calle o te quedes sin laburo. Porque no entienden que todavía no les pasó a un amigo, un vecino, un conocido de ellos. Esto es complicado. Yo anoche hablé con ellos, tres, para pedir la autorización, para nombrarlos. A Leo no le pregunté porque no creo que nos esté escuchando. Y ellos me autorizaron que sí. Y para el próximo programa, para el próximo programa los vamos a llamar a los tres. Ya me dijeron que sí. Experiencia. Para que cuenten qué es lo que les pasa, cuáles son los síntomas y cuál es el miedo que tienen. La ¿sí? realidad de la enfermedad. Exactamente. En tres personas muy allegadas a mí, dos familiares míos y otro un amigo mío. Matías Torres, que es mi hijo, Débora Jerez, que es la compañera amante, amiga de la vida de mi hijo, y Rodrigo Sabino. Sí, los vamos a llamar el próximo sábado para que nos cuenten. Eso que vos ves en la tele, que crees que nunca te va a pasar, que no puedes llegar a la esquina de tu casa, que no va a llegar a tu barrio, que a vos no te va a pasar, te puedo asegurar que en Escalada hay muchos más casos de los que vos te pensás. Muchísimo más casos de los que vos te pensás. Y es bueno tenerlo de primera mano de la persona que ha sufrido el inconveniente del COVID-19. Para que tengan una idea, y con esto cierro este tema, si el sábado lo charlamos. Ayer mi nuera, Débora Jerez, sigue facturando porque me dice que me va a cobrar, me mandó un audio. A los 59 segundos del audio, prácticamente no podía respirar. Me dijo, no puedo mandar audio, te voy a escribir. Ella me dice, suegro, te voy a escribir. 59 segundos fue el audio. A los 59 segundos no pudo respirar. En la primera etapa de mi hijo, no podía subir la escalera. Una escalera normal de una casa. El sábado, vamos a hablar en periodos cortos con ellos tres, Fernando Siciliano, si le parece. Sí, me para parece. Que nos cuenten cómo vivieron esta etapa, esta cuarentena, padeciendo el COVID-19. Por eso siempre es importante lavarse las manos con asiduidad, usar tapaboca, usar barbijo, cuidar la distancia y evitar aglomeraciones, hacer tus compras en comercio de cercanía y recordá, solamente usar el transporte público para el uso exclusivo para trabajadores esenciales. Matías Martínez, ¿lo ubica? Matías Martínez, un fenómeno, que hoy no está bueno. Ahora camarógrafo. El camarógrafo, bueno, que nos hizo el videíto. ¿Usted vio el video? ¿No vio el video? Ahora le vamos a mostrar el video a Matías Datri, el video que subimos ayer a las redes sociales de la propaganda del programa, sí, de Radio Mosh, nosotros y la M740. Bueno, Matías Martínez nos está escuchando y nos manda la captura de la computadora donde nos está escuchando. Así que Matías, muchísimas gracias por el videíto que nos hiciste, el video de ayer, las recomendaciones, no tiene que ser muy largo, tiene que ser así, tiene que ser asado. Bueno, Matías nos hizo... El tipo sabe de eso. Sí, sabe de eso, Y nos hizo un video realmente hermoso, así que muchísimas gracias también por estar conectado escuchándonos. Recuerden, ¿qué hora es en este momento, Siciliano? 11:02 de la mañana, estamos por www.mosradio.com. Estamos desde Dr. Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Si te venís hasta Del Valle, Berlucea y Garay, aquí en el centro de Remedio de Escalada. Acá nomás, sí. A partir de las 10:30, calculo que ya están ahí, va a haber un punto de prevención comunitario, toma de temperatura, entrega de barbijos, alcohol en gel y volantes informativos sobre el COVID-19. Ponemos el temita, ¿quiere? Ponemos una chacarerita, algo de eso, y ya volvemos con la nota de nuestro amigo Escobar. Soy ese cantor, señores, de profesión santiagueño. Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños, de una garganta cantora para expresar lo que siento. Sacando brillo a los cueros. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero. Por esto es que cuando canto denuncio de donde vengo, porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero. Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra, que tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpe de chacarera. Mi madre, una profunda emoción cantar con mis hermanos, con Rodi y Fabián. Soy ese cantor, señores, embajador santiagueño, de piel morena Bueno, lo tenemos en vivo, lo tenemos en la cinta. Un placer, un gusto saludarte en esta mañana de sábado, primero de agosto, Mariano Pampero Escobar, juglar de Remedio de Escalada. ¿Cómo anda, maestro? Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Acá andamos. Estamos aquí con Héctor Torres, te saluda. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Todo bien? ¿Todo Hola, tranqui? Bien, Marianito. ¿Cómo te recibimos, Qué grande, El dúo Santiago, identidad santiagueña, Un temita. Ayer, muy bien. Ayer estábamos buscando, digo, vamos a buscar algo para recibirlo en la nota a Mariano Escobar, y me puse a escuchar Chacarera, y elegí esta realmente muy muy linda, bueno, y aparte para recibirte, que me imagino que te habrá gustado. Bueno, muchas gracias, sí, muy lindo todo. Hoy estábamos centralmente hablando, como casi todos los programas desde que arrancamos, con el tema de la pandemia, del COVID-19, que afecta a tantos lugares y a tantas actividades. El caso tuyo como cantante, como cantautor, te ha tocado la difícil también. ¿Cómo la has soportado? Mira, todos los que nos dedicamos a las actividades artísticas, desde que comenzó esto, estamos, como se dice, en el horno, ¿no? Porque al no poder haber eventos públicos y, bueno, toda esa movida, no se puede generar ingresos, o sea, muy poco lo que se puede generar de cada uno desde su casa, ¿no? Para poder generar buena plata desde tu casa tenés que ser conocido masivamente para que vos puedas hacer algo en vivo y lo vea un montón de gente y la mayoría de todas esas colaboren. Pero bueno, hay que reinventarse, hay que buscarle la vuelta y hay que llevar esto con la mayor responsabilidad posible, sabiendo de que no se puede salir, como decían ustedes, y que hay que respetar eso, ¿no? Que hay que quedarse en casa. Marianito, contanos un poco, ¿tenés ya tu segundo CD? Hoy lo hablábamos con Fernando. Estaba grabándolo cuando pasó todo esto. Tengo 6 temas ya grabados. Y bueno, faltaba completar y todo el tema de la mezcla y todo eso, ¿no? Un poco para presentarlo, para que la gente de Escalada que nos está escuchando, y mañana domingo, a través de la 740 Radio Rebelde, después Víctor Hugo Morales, también va a poder escuchar la gente de este programa. Contanos un poco, estuviste en el Pre-Cosquín y estuviste también con artistas importantes acompañando y cantando. Sí, tuve la suerte y el honor de que grandes artistas hayan confiado en mi trabajo, que es muy importante eso. Y sí, tuve la suerte de acompañar a Ariel Ardit, que es uno de los cantantes más importantes de tango en el Teatro Colón de Buenos Aires, un homenaje que se le hizo a Gardel y a Piazzolla, junto con Jairo, lo hicieron. Después tengo la suerte de estar trabajando hace casi ya 5 años con Yamila Cafrune, que es la hija del reconocido Jorge Cafrune, con la que toqué en muchos festivales del país, incluido el Festival Mayor de Cosquín. Y este año tuve la suerte de estar 2 veces, este último festival que se hizo en Cosquín, tuve la suerte de estar en 2 noches acompañando a Yamila Cafrune y a Enrique Espinosa, que es uno de los grandes cantores de la estirpe criolla antigua, ¿no? que nos queda, es una reliquia viviente que nos queda, don Enrique, que aparte no canta con el nombre, ¿no? Sino que tiene una vitalidad impresionante, a sus 81 años canta de una manera increíble. Ahí está, Fernando, yo quería, sabía de esto, porque leo cuando él sube en las redes sociales, pero para que la gente Escalada también, cuando hace una peña, cuando hace un evento, se acuerde de nuestros artistas, inclusive mismo nosotros, ¿no? Que en Taller hacemos de cosas. Lugar. Claro, y a veces no los tenemos en cuenta. La calidad de artista de Marianito, Marianito, que lo conocemos de chico, sobrino Mariano de Miguel Petracona. Como de la familia. Exactamente, y que uno de chico en sus veladas musicales junto a su papá, tocando el bombo, como hoy lo hace su hijo también. Y bueno, este pibito que nosotros veíamos en fotos familiares, con una guitarra o tocando el bombo, acompañando algún asado, alguna comida ahí en su casa con los Petracona, que sepan el valor artístico de Mariano Escobar, en el Colón, en el Pre-Cosquín, 2 noches en Cosquín, acompañando artistas de primera línea, para que la gente de Escalada, la gente de la zona, y hoy que nos vamos estirando mucho más, que lo tenga en cuenta para cuando esto termine, de contratarlo, hacer una peña. Hablábamos nosotros en la 78 de armar alguna linda peña, bueno, que nunca pudimos hacer. Pero hoy, ¿cómo ¿Cómo, vos decías recién, nos reinventamos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te puede ver la gente? Mirá, yo lo que estoy haciendo ahora desde acá de mi casa es hacer pistas para cantantes de folclore. Uh-huh. La gente se preguntará qué son pistas, para que lo entiendan todos. Uh-huh. Es como lo que se dice ahora el karaoke, ¿no? Ah. Yo armo todo lo que sería la instrumentación de los temas musicales folclóricos que me soliciten. Ah, eso bien, es lo que estoy haciendo desde mi casa, junto con transmisiones en vivo que hago de cada un mes aproximadamente, donde comparto una cuenta bancaria para los que quieran colaborar, que no es una condición fundamental, o sea, cualquiera puede ver el vivo, así tanto el que colabora como el que no colabora, y el que puede colaborar lo hace y el que no también lo puede ver. También lo que estoy haciendo ahora, desde hace poco, es empezar con las clases virtuales, así que bueno, en eso estamos. Las redes mías les puedo pasar para que me agenden. Dale, en Instagram me pueden encontrar como Pampero Escobar. En el Facebook. En Instagram, como Pampero Escobar. Pampero Escobar. Y en Facebook, mariano.escobar1 sería el usuario. Uh-huh. Y después tengo también un canal de YouTube que es Mariano Pampero Escobar. Ahí pueden encontrarme. Ahí está, hacemos el silencio porque estamos anotando para ir pasándolo. Buenísimo. ¿Cuándo sería? Esto me decías vos que para poder entrar y ver, tiene un costo, pero el que no puede pagar lo puede ver igual, pero el costo, ¿cuánto sería? ¿Se puede decir, no? No, vos entrás, si vos me tenés de amigo en el perfil mío de Facebook, sí. El día que yo haga la transmisión, entrás, sí. Lo ves, sí. Y si querés colaborás, o sea, no es una condición. Ah, está bien. Ahí en el enlace de la transmisión en vivo dejo el número de cuenta bancaria y cada uno colabora con lo que puede y con lo que tiene, ¿no? Como si fuera la gorra. Claro, es una gorra virtual, por eso se llama gorra virtual. Sí, yo estoy medio lelo, ¿entendés? Me estoy grande. Estoy grande ya. Algunas cosas se me van. Quería agradecer públicamente porque Paola me comentó que estabas pasando la publicidad de las pistas que yo estaba haciendo, sin que yo te dé ningún tipo de retribución económica, así que yo te lo agradezco públicamente, Héctor. Sabía que estabas trabajando con Fernando, a quien lo conozco de la cancha, o sea, sí. Que ahora no soy muy asiduo, casi no voy, la verdad, pero en una época, bueno, vos sabés que íbamos a todo lado. Sí, Paola en algún momento me pasó el chivo, por decirle, la data, y bueno, lo estuvimos pasando, y sí, y mismo si querés, lo podemos ahora, lo colgamos de la página nuestra, que es Escalada y su Gente. Ahí vamos a poner todos estos datos, o después me lo pasás bien por privado y la subimos para que la gente pueda colgarse desde ahí. Buenísimo, muchísimas gracias, muchachos. Inclusive, si tenés material o algo, hoy estábamos comentando, no sé si alcanzaste a escuchar, nos invitó la gente de Radio Rebelde, AM740, donde está el editorial de Luis Delía, bueno, Víctor Hugo Morales, Sandra Russo, Cintia García, Stoppelman, bueno, una radio realmente muy, muy importante, nacional, popular. Ellos nos invitaron a ver si nosotros queríamos estar en su programación. Vamos a estar los domingos de 15 a 18 horas después de Víctor Hugo Morales. Este programa se repite. Así que cuando tengas material, nos pasás y yo se los paso. Yo no sé si no te di el disco mío, el primero, Héctor, a vos. El primero sí, el primero lo tengo. El primero lo tengo en CD. Sí, pero, claro, que está en la estación de escalada. Exactamente. Confundible. Pero acá nosotros tenemos un tipo que es re jodido en la operación técnica puesta en el aire, que es Matías Datri. Me pide en pendrive, así que lo tengo que pasar al pendrive y yo le traigo la música ahí y vamos a ir pasando. Perfecto. Bueno, para todos los que están escuchando, el disco, mi primer disco Pampero, está completo en mi canal de YouTube, así que ahí pueden entrar y escucharlo entero. Con fotos en la estación, está hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos temas tiene ese? 12. 12 temas. 12 canciones. Tenemos, ahí tenés invitados increíbles como Moscato Luna, que es director musical de Yamira Cafrune, Ariel Ardit, que estuvo tocando mucho tiempo. Carlos Juárez también está invitado en un tango, que es el último director musical del conjunto de guitarras de Nelly Omar, que es la cantora popular argentina por excelencia. Nelly Omar, no lo conoce. Y bueno, un montón de gente amiga y muy talentosa que ha colaborado desinteresadamente a este disco, que no hubiese sido posible sin la ayuda de Oscar Agüero, que es el productor, y al que le voy a estar eternamente agradecido. Y tenés un futuro percusionista de lujo, ¿no? En tu casa. Sí, acá está, ahora está durmiendo. Vi un par de videos que, que subiste cuando está haciendo chacarera o está haciendo folclore. Claro. Sigue el mandato familiar, ¿no, Mariano? ¿Cómo? Sigue el mandato familiar. Y sí, viste, nosotros de mi bisabuelo ya viene, viste. Así que eso creo que está en el ADN. En el Petracona seguro que no, Héctor, ¿eh? No. No tienen oído ni para escuchar el timbre. No, olvídate. Cuando nosotros hacíamos algo, decíamos, bueno, vamos a bailar. Y Miguel decía, yo no sé bailar. No aprendí a bailar para no recular, decía el gordo Petracona. Siempre hacía ese comentario. No tiene oído, no tiene. Tenía vista para el fútbol, pero oído musical, cero. Y las otras que están escuchando, olvídate, ni hablar. Te decimos que... Imagínate sí. Que a Paola le gusta Leo Mattioli. Qué pena. Te decimos, Mariano, que gracias a Dios el estudio de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, es un estudio amplio y está preparado para artistas en vivo. Así que cuando se levante todo esto, te quiero comprometer al aire para que vos seas el primero en inaugurar el vivo aquí en los estudios de Mos Radio y en Escalada y su gente. ¿Qué podemos, te parece? ¿Podemos? Sí, nos dice Matías Datri que está en la operación técnica. Sí. Vos sabés que voy a, con todo gusto, va a ser un privilegio para mí. Y aparte le voy a meter un poco de folclore a esa radio que entré a la página y solamente rock pasan, me parece. Palito, ¿eh? Nosotros sí, cortamos, sí. Ponemos un poco de tango, un poco de folclore. Está bien. Hay que ser parte también de la batalla cultural de este lado, ¿no? Eso es lo que necesitamos también. Nosotros, inclusive cuando nosotros vinimos a la radio la primera vez, cuando charlamos con los chicos, las autoridades de la radio, entendíamos el rock y todo. Y aparte la oportunidad que la radio también le da a, llamémosle, entre comillas, artistas desconocidos del rock, grupos de los barriales. Claro, artistas barriales, y le dan mucho lugar. Y cuando vinimos a hablar, o cuando hablé la primera vez con ellos, le dije, mirá que no, nuestra música es... Más es, popular. Es más, no, el rock también es popular, pero bueno. Es más folclore, es más nacional. Inclusive, si, bueno, vos no estuviste escuchando los primeros programas, pero yo venía con rock en inglés, algún temita que yo, y ya estos últimos dos, a través de que vamos a estar en Radio Rebelde también, ya es como el que estoy metiendo más tango, más folclore, algún temita brasilero de algún arte, no sé, Toquiño o alguno de esos, nada. Yo igualmente no quiero aclarar que no tengo nada, porque a mí también me gusta el rock, tengo nada contra el género. No, ya se entendí. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar un poquito, ¿no? Para tratar de saber llevar también esto que es parte de una guerra, ¿no? Que pensemos si en Estados Unidos hay una radio de folclore que dejen pasar rock. Me parece que no, entonces acá tendría que ser algo parecido. O sea, si bien tendría que tener espacio la música, porque es hermosa, a mí también me gusta, tendría que predominar la música nuestra en las radios. Sí, bueno, pero hay que ir ganando los espacios. Ahí que está, vos fíjate, nosotros ya venimos hace dos o tres programas con el tango. Claro, pero con eso, ¿sabes qué te quiero decir? Vos me decís eso, hay que ir ganando los espacios, pero pareciera que estamos pidiendo permiso en nuestro país, y eso es horrible. Entendí el mensaje. Claro. Entendí el mensaje. El mensaje lo vas a dar vos, Mariano. Repetí los lugares donde te puede encontrar la gente y el oyente. Mirá, otra vez en Instagram como Pampero Escobar, en Facebook mariano.escobar1 y en YouTube Mariano Pampero Escobar. Esas son las tres que manejo. Lo vamos a subir a la página de Escalada y su gente para que la gente esté viendo y desarrollando toda tu propuesta musical y que te vaya siguiendo. ¿Y cuándo es el Perdón, les agradezco muchísimo por este espacio y bueno, a la radio también, a ver si parece que solamente vine a pegar la radio, nada que ver. No, para nada. ¿Cuándo sería? Es más, aquí en el, no sé si vos tuviste en el barrio alguna vez, en el Centro Cultural, ¿tocaste alguna vez acá? No sé dónde está la radio, entré a la página pero no me di cuenta dónde está. Es Doctor Melo 4565 entre Beltrán y Garay. Justo ahí está el barrio cultural. Claro, ahí. Claro, bueno, la radio está ahí. La radio está... Ah, mirá vos, no sabía que había una radio ahí. Sí. Ahí está. Ah, buenísimo. Ahí está la radio, tiene una ventana hermosa donde vemos pasar a los vecinos que se matan por saludar. No saluda a nadie, ¿eh? No nos saluda a nadie. ¿Viste? No es por Fernando, es por mí, ¿viste? Si me hace negro, hijo de puta. Te voy a decir que es un vecindario bastante particular de esa parte, ¿eh? Bueno, pero viste que estamos. Por no decir otra cosa, ¿eh? No, tranquilo. No seas rencoroso, Mariano. Estamos acá, le estamos invadiendo el barrio. Pero el barrio cultural. El Centro Cultural, el Barrio Cultural, también tiene un espacio hermoso para artistas, todo muy bien preparado para armar. Sí, yo estuve tocando en una de las peñas del Barrio una Cultural. Una peñita, sí. Y acá, como te dijo Fernando, el estudio está preparado para que hagamos un vivo, una buena guitarreada. Hasta la guitarra dejaron acá. Sí, acá dejaron la guitarra también. Hay una guitarrita criolla aquí esperándote. Muy bien. ¿Cuándo es el próximo evento que tenés en vivo? por las redes? No, mira, voy viendo y voy tirando las fechas en mi perfil de Facebook, ¿viste? Uh-huh. Lo pongo, igual empiezo a publicitar, digamos, una o dos semanas antes, ¿no? Pero no tengo así una fecha ahora estipulada. Está bien. Así que los que me agreguen al Facebook se van a ir enterando por ahí. Bueno, y los que quieran las pistas, ¿tendrían que comunicarse a qué número? Sí, a cualquiera de mis redes sociales que ya dije, o sí, al número 1167660164. Repetilo. Ahí está. 1167660164. Muy bien. Estos serían pistas musicales, porque recién lo aclaraste bien, para como algunos, como nosotros, boludo, que hacemos karaoke, bueno. Como si claro. Torres quiera cantar algo y quiera producir, vos se lo producís. Claro, exacto. Claro, exacto, ahí está. Está. Muy bien, la pista musical para aquellos cantantes de folclore, como hay artistas callejeros cuando vamos a las playas, cuando vamos a la costa, o en algunos lugares de tránsito de mucha gente en las vacaciones, que está el artista que tiene atrás el equipo, la música, claro, y canta. Eso, la música se llama pista y es lo que le arma Mariano Escobar, aquellos que se lo pidan, llamando a claro, este número. Aclaremos, sí, que son que hago de folclore. De folclore, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí. 1167660164. Perdón, 64. 1167660164, el número de Marianito Escobar, para aquellos folcloristas que quieran pistas musicales, Mariano se las prepara. Igual ya ahora yo me lo voy a anotar y ya para el próximo programa tenemos para la tarde. Y si no, en el Facebook, Mariano.escobar. Punto uno y no, Mariano.escobar1. Mariano.escobar1. Yo lo digo así para vos, ves eso en el buscador y automáticamente te sale mi cuenta, ¿viste? Ah, bueno. Y te ofrecemos, como siempre, colgar todo tu trabajo, todo lo que quieras, desde el lugar de Escalada y su gente, para que la gente te vaya siguiendo desde ahí. ¿Qué te parece? Buenísimo, sí, muchas gracias. Yo se los voy a mandar y les agradezco el gesto de compartir la información y de hacerme esta nota, que para mí es tan importante, porque si bien yo soy de Remedio de Escalada, no soy un tipo que ande mucho en la calle y hay mucha gente que no me conoce verdaderamente. Bueno, igualmente ahora hace 136 días que no podemos andar por la calle, así que... Claro, sí, bueno, yo sigo en cuarentena igualmente. Bueno, Marianito, un gusto haberte tenido, que nos hayas atendido. Y vamos a estar dando a conocer, ya Fernando anotó todo, lo vamos a ir pasando en todos los programas. Vamos a tratar de bajar el CD a un pendrive, que es lo que me piden aquí en la radio. Y bueno, vamos a ir dando a conocer todo lo que vayas haciendo. Y cuando esto se levante, cuando podamos salir a la calle, te vamos a invitar. El primer artista, ya lo dijo Fernando, el primer artista invitado para nuestro programa en vivo va a ser Mariano Escobar, el Pampero de Escalada. Bueno, va a ser un gusto poder estar ahí con ustedes y desde ya muchísimas gracias a Fernando y a vos, Héctor. Tratá de venir solo, no traigás a las dos otras, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes son. No, porque viste, hay una que hace quilombo, ¿no? Sí, no, sí, bueno. Hace quilombo, pero tiene mucho corazón, ¿eh? Sí, sí, obviamente, sabemos. Marianito, un abrazo grande, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, yo, igualmente, maestro. Héctor... Fernando, un abrazo grande a toda la gente de Radio Mosh, un abrazo grande a todos. Ahí estaba, Mariano Escobar, el Pampero, un músico de aquello, de Remedio de Escalada, que nosotros terminamos, como decíamos hoy, vio cómo nos pasa a nosotros, a lo mejor no aprecian el laburo porque que uno hace. Al lado nuestro. Claro, porque está cerca, pero un artista, como dirían los gallegos, de puta madre, Marianito Escobar. Así que bueno, para el próximo programa vamos a tratar de mandar el CD al pendrive, si podemos hacerlo, y lo vamos a ir dando vamos a tener a conocer. Siempre, por lo menos, para ir pasando un temita. Sí, para publicitar su actividad. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, en un ratito tenemos ya otra nota, ¿no? Sí, ya ponemos un temita musical y tras de eso vamos con la nota con el subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación, el vecino Edgardo De Petri. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolor envía. para recortarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de sirenita te llevarán por caminos de argán y de coral, y fosforescente caballo marino hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Déjame que duerma, nodriza en paz, y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no fue. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Muy bien, continuamos en esto que es Escalada y su gente por moshradio.com. Para escucharnos desde el país y el mundo, como dice Fernando Siciliano. Y acordate que mañana, a partir de las 15 horas y hasta las 18, por AM740 Radio Rebelde, podés revivir todas las notas y todo este programa, ¿sí? Después de Víctor Hugo Morales. Ya estamos tratando de comunicarnos con... ¿Cómo se pasa cuando vienen las notas ensambladas una atrás de otra? ¿Cómo se pasa la mañana temprano, rápidamente? Ya nos queda la última media hora del programa. Ha salido el sol, 13 grados la temperatura aquí en la ciudad de La Furia. Va a llegar a los 20, Escalada. Dice, ¿no? ¿Sí? Llega a los 18. Qué grande, don Miguel. Lucidez extraordinaria, memoria espectacular y mucho humor. Sí, la verdad, una nota espectacular con don Miguel. Estaba Miguel on fire, ¿eh? Sí, esto nos dice Marcelo Blanco. Un grande, don Miguel. Lo felicito, hermosa nota. Bueno, eso ya lo dijo Jorge Placeres. ¿Qué más? Esto le pasó Mariano Escobar para después para el operador. Sí. Muy bien, un temita que es, ahora le decimos, por si no te vuelva a ver, de Juan Carlos Carvajal, intérprete de Mariano Escobar. Bueno, lo vamos a preparar para el próximo programa. Tenemos una mañana hermosa, muy linda mañana por Remedio de Escalada. Creo que hoy va a llegar a 20 grados, hablaban por ahí. 18 grados, dice la máxima. 18 grados, muy bien. 11:29 de la mañana, estamos por www.mosradio.com desde los estudios de Mos Radio aquí en Doctor Melo 4565, entregaré y Beltrán en el centro, en el corazón mismo de Remedio de Escalada, una voz en el barrio. Muy bien, y saludamos, recién pasó el pibe Damone, el hijo de... El jugador de técnico, técnico de básquet. El técnico de básquet en Talleres, y el pibe, todas las inferiores de básquet en el Club Atlético Talleres, y creo que en algún momento fue entrenador de algunas categorías también, el pibe Damone, así que bueno, pasó con su familia, lo saludamos. Y ahora bueno, cerrame la ventana. Cerrá la ventana, cerrá, que lo vino a saludar. Bajá la ventana, y bajá la ventana, ahí está, nos están... Nos vinieron a... Creo. Tenemos la otra nota si no, ya enganchada. Nos vinieron a apretar. Les aviso a los vecinos que nos vinieron a apretar. Es dirigente del Frente Transversal y Popular. Fue diputado nacional entre el 2005 y el 2017, donde presidió la Comisión de Obras Públicas de Vivienda y Ordenamiento Urbano. En el 2010 fue subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil, dependiendo de la Presidencia de la Nación. Fue concejal de Lanús por Unión Ciudadana. Hoy es Unidad Ciudadana. Hoy es subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación. Y sobre todas las cosas es vecino del barrio. Vecino nuestro, acá a la vuelta. Vecino de Remedio Escalada, el señor Edgardo de Petri. Estamos junto a Héctor Torres, mi nombre es Fernando Sinigliano, estamos haciendo Escalada y su Gente aquí por Mos Radio, y a partir de mañana la repetición por AM740 Radio Rebelde. Buenos días, gracias por atendernos, Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, compañero. Todo bien, y acá teniendo la suerte de charlar con usted un rato, con seguramente una de las carteras con más trabajo, porque a partir del 20 de marzo de este año, con la restricción, con el aislamiento preventivo obligatorio, le ha modificado seguramente lo que usted de su cartera tenía planificado trabajar, y ha tenido que poner en movimiento o en marcha emergencias para mantener el sistema hospitalario del país, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, la verdad que... ya veníamos en crisis con lo que fue el macrismo, veníamos una fuerte caída de la actividad económica, de los salarios, de los ingresos de nuestra población, del consumo. La verdad que el estado que nosotros tomamos cuando asumimos el gobierno es un estado virtualmente de abandono. Y la emergencia del COVID, bueno, suma mucho más dificultades a las que ya teníamos. Creo que el presidente fue muy claro en su última intervención. Tomamos un estado destruido, tomamos un país endeudado, con una recesión galopante y sobre todo una crisis social, digamos. O sea, pensá que la primera medida que nosotros tomamos antes de la pandemia fue la tarjeta alimentaria. Tomamos esa medida es porque el hambre había ganado a miles y miles de familias. Entonces... Apenas nosotros tuvimos que afrontar esta etapa de crisis de COVID, obviamente que priorizamos en nuestro ministerio con Gabriel Catopodis, con el compañero Martín Jica, el secretario de Obras Públicas, priorizamos acompañar la decisión del presidente, que es proteger la vida, digamos, ¿no? El presidente ha sido muy claro en esta emergencia. Tenemos que proteger la vida y las obras públicas principales que hicimos como ministerio fueron, bueno, los 12 hospitales modulares. En 60 días pudimos construir estos hospitales, ampliamos a 1.100 camas más la capacidad de atención para afrontar la emergencia. 8 hospitales en el conurbano y en el interior, Chaco, Córdoba, Rosario, acá cerquita en Lomas de Zamora, inauguramos uno hace poco tiempo, pero aparte no solamente que tienen tecnología de última generación con los respiradores, sino que en cada hospital se han incorporado casi 100 trabajadores, profesionales de la salud, trabajadores, en fin, para dotar de más capacidad en la emergencia, y creo que, bueno, también... una decisión importante fue recuperar los hospitales de La Matanza, ¿no? El otro día, el hospital de La Matanza fueron abandonados por Vidal, que dijo que ella no iba a construir nunca más, no iba a construir un solo hospital más en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos hablando del Hospital General de Agudo René Favaloro, ¿no? Ahí. Sí, ahora hemos recuperado el Favaloro y, bueno, y en los próximos 4 meses vamos a recuperar el Néstor Kirchner, que está con más dificultades porque no solamente que no lo hicieron en el hospital, sino que lo abandonaron. Y bueno, y en ese abandono fue totalmente saqueado. Se robaron todo, las puertas, las ventanas, bueno, esos vidrios. Evidentemente también había personas que permanecían ahí adentro porque bueno, fue severamente deteriorado, fue vandalizado el hospital. Así que ya estamos trabajando y lo vamos a recuperar. También recuperaron el de Monte Grande, ¿no? Sí, bueno, no solamente, bueno, eso con el PAMI, ¿no? Eso fue la compañía Luana Bunovich y el intendente local, que alrededor de 70 obras en salud hicimos, porque no solamente pusimos la prioridad en el conurbano y en estos 12 hospitales modulares. A ver, terminamos los 3 hospitales de Neuquén ante la emergencia, en Zapala uno, en Neuquén Capital el otro, terminamos el hospital de Laguna Blanca en Formosa con el gobernador Cintín Frank. Le faltaba el 15% para terminar el hospital de Formosa. Y el macrismo en 4 años no hizo nada. Lo paró por una cuestión política, por las denuncias que se hicieron de corrupción, porque hacían un verso de decir que hacían obra, pero al final era todo marketing electoral. Entonces pusimos en marcha casi 70 obras destinadas a la salud y estamos recuperando y potenciando mucho más la respuesta del sistema sanitario a la crisis del COVID. Hola Edgardo, ¿cómo te va? Buen día, Héctor Torres, te saluda. Hola Héctor. Estaba mirando aquí 840 camas en total, 262 camas de terapia intensiva, 578 camas de internación general, de las cuales 542 son del AMBA, 168 de terapia intensiva también del AMBA, 374 de internación general, y en el interior del país 298 camas, 94 de terapia intensiva y 204 de internación general. Esto hace una inversión aproximada, según me daba acá Fernando los datos, de 1.894 millones de pesos. Sí, es una inversión. Vos pensás que nosotros tenemos el presupuesto prorrogado, digamos, no tenemos presupuesto propio. Uh-huh. Claro, aparte tenemos un presupuesto destrozado, porque todas las previsiones presupuestarias que hizo el macrismo al inicio del año pasado se fueron todo el desastre, digamos, ¿no? Uh-huh. La devaluación de la moneda, la inflación, la recaudación de incluso impositiva, digamos, estallaron por el aire todas las previsiones de partida presupuestaria. Entonces, nosotros este año tuvimos que afrontar lo que pudimos con el presupuesto prorrogado, y eso hace que aún siendo importante la inversión, y sobre todo creo que la respuesta política, porque uno puede priorizar dónde pone el recurso, lo que tiene, dónde lo pone el recurso. Creo que la decisión del presidente de haber puesto en los 12 hospitales modulares y inhabilitar la construcción de otras 60, 70 obras vinculadas a hospitales, a salas de emergencia, a equipamiento hospitalario, creo que marca el rumbo del gobierno. Es, ¿no?, una línea política. Exactamente, aún con las dificultades de la pandemia y aún una crisis económica profundísima, que al mismo tiempo la crisis se profundiza, porque la recesión sigue, bueno, la gente pierde ingresos, la pasa mal, tenemos que estar aislados preventivamente, tenemos que cuidarnos, tenemos que encerrarnos, pero así todo, bueno, la prioridad del gobierno es invertir en la cuestión social e invertir en la cuestión sanitaria, y nos estamos preparando, bueno, también para las obras de infraestructura necesarias para reactivar la economía y para resolver la demanda social. Tenemos que salir de esta etapa donde estamos afrontando la emergencia alimentaria primero con la tarjeta alimentar y ahora sanitaria, para ir creando también condiciones de la recuperación de la economía, entendiendo que si no hay salud y si no estamos bien, no hay recuperación. Algunos nos hablan de que bueno, tenemos que abrir, abrir y abrir, y que esa sería la panacea, abrir. Pero bueno, hay otros países que abrieron su economía y cayeron igual que nosotros. Ahí está el caso de Brasil, digamos, con casi 100.000 muertos, y la economía, el producto bruto brasileño cayó casi 10 puntos. Estados Unidos, que cae 10 puntos, digamos, y nosotros vamos a caer también, creo que entre 8, 9 o 10 puntos, pero hemos priorizado la vida, y hemos ahorrado mucha angustia, mucha tristeza, porque cada persona que se va, producto del COVID, nos genera toda esta situación de angustia y sufren muchas familias en la Argentina. Así que, bueno, estamos trabajando y estamos preparando también las medidas para afrontar claramente y rápidamente la reactivación y que no la economía no siga cayendo. Estamos hablando con Edgardo De Petri, subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación. Y Edgardo, preguntarte... Y vecino nuestro. Y vecino de Escalada. Y preguntarte, ¿estos 12 hospitales modulares vinieron para quedarse? Sí, sí, son obras... Vos sabés que lo hicimos ampliando los UPA, digamos, ¿no? Los UPA, que eran las unidades de pronta atención que había planteado Scioli. El gobernador Scioli, sí. Entonces, anexamos los hospitales a las unidades de pronta atención y quedaron verdaderos hospitales que con un mínimo de mantenimiento, obviamente, son hospitales que se quedan para toda la vida, digamos. Entonces, estamos en eso trabajando. Pensá que nosotros no lo hicimos nosotros solos, o sea, ahí intervinieron los compañeros de salud, son los que hicieron los diseños. Los hospitales modulares tienen hospitales más grandes centralizados, en el caso del sur, bueno, con el Hospital del Cruce, pero la mayoría de ellos, algunos no tienen quirófano, pero se pone un quirófano y ya es un hospital, digamos, para satisfacer la demanda de toda la comunidad, digamos, ¿no? La verdad que esta tarea que hicieron los compañeros del Ministerio de Salud y nosotros como obra pública nos dio, bueno, este resultado, que si los hospitales no están colapsados hoy es por esas inversiones que hicimos y porque agregamos esa cantidad de camas que vos estuviste describiendo. Recién comentabas lo de Estados Unidos y varios países de Europa que han tomado un poco o hicieron propia lo que hacen los anticuarentena acá. Están programando y algunos inclusive volviendo a la fase 1 de lo que fue su peor momento, como es España, como lo está haciendo Francia, como mismo Israel, varios países que tuvieron que volver a la fase 1. Pero sacándote un poquito del tema de los hospitales y entrando en la obra pública, yo comentaba con Fernando hace varios programas que estamos en la inundación, el tema va a ser cuando se vaya el agua, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a manejar la obra pública? ¿Cuál es la idea de la obra pública para el después, para el post-pandemia? ¿Esto se va a manejar con mucho trabajo en los barrios, con mano de obra de las organizaciones sociales, de los frentes barriales, de los movimientos también sociales? Sí, hay una idea de mucho Estado, ¿no? De mucha presencia pública. Y claramente nosotros largamos el programa Argentina ACE también antes de la pandemia, estamos cerrando los acuerdos con la mayoría de los intendentes, de hecho Lanús tiene asignado 300 millones de pesos en el Argentina ACE 2. Bueno, el intendente local lo destinó mayoritariamente a pavimentos. Nosotros tratamos de que incentivar a que los intendentes hagan obras chicas, obras de infraestructura que genere mano de obra, principalmente, bueno, veredas, obras de cloaca, de agua potable, bueno, pinturas de hospitales, de centros culturales, digamos, es preferible ese tipo de obra que genera más empleo a contratar a una sola empresa que se lleve todo el presupuesto y que en general termina llevándose una parte de la ganancia, te trae personal de afuera o de otros distritos, te paga en negro, digamos. Estamos incentivando a que las obras que vayamos a financiar sean para las pequeñas empresas o para las cooperativas. O sea, en vez de una obra de 5.000 millones de pesos, preferimos hacer 10 obras de 500 millones de pesos, uh-huh. o 100 obras de 50 millones de pesos. O sea, mientras más se distribuya el recurso, más capacidades tienen las pymes y las cooperativas de intervenir en las situaciones y en el trabajo. Exacto. Sí, y más empleo crea, porque la gran empresa no te crea mucho empleo, crea más empleo a las pequeñas. Bueno, estamos trabajando, ahí hemos destinado 10.000 millones de pesos del conurbano bonaerense. El Argentina hace uno tiene destinado también otros 15.000 millones de pesos en más de 4.000 proyectos en todo el territorio nacional. La semana pasada, el presidente lanzó el plan de obras de infraestructura universitaria, también Lanús va a ser incorporada, la UNLA va a ser incorporada en ese pliego, en ese proyecto de inversiones, que va a beneficiar a los pibes, a los profesores, a los pibes. Estamos relevando y haciendo ahora el mapa de las grandes obras de saneamiento de agua, cloaca, AISA también está proyectando, bueno, que todos los barrios del conurbano, que es donde tiene su ámbito de actuación, reactiven las obras de promesas que dijeron que iban a cumplir durante el gobierno macrista. Obviamente no se cumplió absolutamente ninguna, y vamos a trabajar un presupuesto para que haya agua y para que haya cloaca en la mayoría de nuestros barrios del conurbano. Me parece que de lo que nosotros respecta de obras, de la Secretaría de Obras o del Ministerio de Obras Públicas, creo que está avanzando, porque también hemos visto que Vialidad en estos meses, que venía de todas las obras paralizadas, bueno, hoy ya tiene en marcha 120 grandes obras de rutas, que fundamentalmente mueven, ¿no? Apalancan y mueven fuertemente la inversión. Así que nos estamos preparando y ahora estamos avanzando en la discusión del presupuesto del año que viene, digamos, ¿no? Este año se discute y se resuelve el presupuesto del año que viene, así que tenemos expectativa de que una vez acordado con los bonistas y con el fondo, el tema externo, el tema de deuda, podamos discutir un presupuesto nacional con la participación de todos, donde haya una fuerte inversión de obra pública, fuertísima. Y si eso le sumamos la inversión que tiene desarrollo social, la inversión que tiene la provincia, la inversión que puedan tener los municipios, bueno, todos juntos vamos a trabajar para generar empleo, que lo más importante es generar empleo, ¿no? Lo de Vialidad lo tengo en claro, porque justo ayer estuve en la puerta de casa charlando con un amigo que es el supervisor general de Vialidad Nacional en la provincia de Buenos Aires, y justo me estaba comentando, uno se pregunta de trabajo, y me dijo, no, estamos en esto, estoy en este lugar, acá, allá, o sea que eso damos fe que es así. Te saco un poquito de este tema, hoy estamos saliendo por Mosh Radio, para todo el país, inclusive para algunos que no están dentro del país, que nos pueden escuchar por internet. Mañana, domingo, este programa se repite, se pasa en diferido por AM740, la Radio Rebelde, donde tenemos todos los días a la mañana el editorial de Luis Delía, donde está Víctor Hugo Morales, Topperman. Bueno, comentame o decime algo, porque seguramente en algún momento lo va a escuchar y nosotros le pasamos siempre el programa. Comentame algo de Luis Delía. Luis es un amigo, anoche nos mensajeamos con Luis. Ah, Luis es un amigo, Luis es un compañero, es un tipo que le hizo un aporte enorme al movimiento popular en Argentina, trabajando sobre un sector de los más castigados, de los más golpeados, que son los sectores abandonados por las políticas neoliberales. Bueno, ahora es más sencillo hablar del neoliberalismo, es más sencillo hablar, entender algunas lógicas del comportamiento mafioso que tuvieron los grupos económicos cuando gobernaron Argentina, pero en esos momentos del 2000, 2001, los 90, bueno, había que poner el cuerpo y había que hacer visible la voz de los que no tenían voz. Bueno, eso fue Luis, eso fue y es Luis Delía, y bueno, y por eso pagó, ¿no? Por eso lo encarcelaron. O sea, exacto. Por defender los intereses del pueblo y ser parte del proyecto nacional, una de las voces más importante que tuvo Néstor cuando Néstor gobernó la Argentina, fue encarcelado. Pero bueno, creo que está bien en Luis ahora, de vez en cuando escucho sus intervenciones. Estoy en el grupo con él de la CTA, así que tengo contacto, estamos hablando siempre de nuestra amistad, pero también de la coyuntura política, sí, ¿no? Nosotros el primer programa que hicimos lo invitamos, charló con nosotros, la gente de Escalada sabe la mayoría cuál es nuestro pensamiento. Lo invitamos y yo me ofrecía, le dije lo que necesite acá en la zona, que cuente conmigo. Bueno, me llamó a participar, estamos intercambiando algunas ideas con todo el grupo, no solamente con él. Coincidís conmigo que Luis fue parte importante de este nuevo armado en la política nacional junto con Alberto Fernández. Sí, bueno, yo creo que el centro de la reconstitución del movimiento popular y el que permitió ganar la elección al macrismo, que creían que se quedaban a gobernar durante 10 años, se llamó Cristina Fernández de Kirchner. Digamos. Sí, no, eso sí, obviamente. Es la gran arquitecta, la gran arquitecta del triunfo del pueblo argentino, y hoy es garantía desde el Senado de la Nación. De que las leyes que salgan vayan fortaleciendo las decisiones del gobierno nacional, que para mí han sido muy acertadas. Tenemos un presidente muy bien parado, que hoy lo golpean porque quieren debilitarlo. Obvio, sí. Está claro que la tarea de los grupos multimediáticos es golpearlo al presidente para debilitarlo, no solo ante la opinión pública, sino ante los poderes fácticos. Ellos quieren seguir gobernando, y para seguir gobernando necesitan un presidente debilitado, y al mismo tiempo hacen una enorme cobertura de la mafia que gobernó la Argentina durante 4 años, la mafia de Macri, la mafia de Vidal y su socio local, Grindetti. Entonces, para nosotros, Luis, como parte de ese dispositivo, y como tantos otros compañeros, muchos de ellos dimos pelea en soledad en la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando perdimos, dimos pelea en soledad, y otros dimos peleas en la calle. Bueno, Luis le tocó también dar la pelea en la calle con el macrismo, como le tocó a Milagro Sala, a Hugo Yasky, la CTA, a nosotros, bueno, yo creo que a Víctor Hugo, hablando de Víctor Hugo, en los medios de comunicación, C5N, fue el único lugar donde se podía ir a hablar, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación y los periodistas bancaban este proyecto, lo bancaron. Son tan responsables de la desocupación, de la pobreza, de la miseria y del hambre. En Macri son tan responsables del endeudamiento externo que fue un escándalo y una estafa al patrimonio nacional y al país. El macrismo o Pratgay o Caputo que firmaron el endeudamiento, como los periodistas que alentaron este proyecto, lo defendieron y que hoy atacan de nuevo a Alberto, ¿no? Por acción o por omisión son responsables, sí. Obviamente, entonces digo, nosotros somos parte de eso, Luis, obviamente que es una persona que hizo su aporte y que lo seguirá haciendo, porque más allá de los debates, de lo que pensamos, de lo que decimos, lo que sentimos, nosotros formamos parte de ese amplio movimiento nacional y popular que es el peronismo, que es el movimiento nacional, ¿no? Que son los trabajadores argentinos, que hoy está de nuevo en el gobierno y que tenemos el desafío de ahora resolver los problemas de la gente, digamos, ¿no? Porque ya ahora gobernamos nosotros, así que no hay más excusa. Edgardo, lo saco un poquito de su cartera, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de consultarlo, porque usted tuvo mucho que ver con esto y es algo que atañe a todos los clubes de barrio. ¿Cómo está el tema de la ley de asociaciones civiles y de clubes de barrio que se está gestando de la provincia de Buenos Aires, que ya tuvo la media sanción de diputados, falta la de senadores, y usted tuvo mucho que ver con esto? Sí, la verdad que hay un paso gigantesco ahí con lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. La verdad que el otro día estuve con Facundo Tignanelli en La Matanza, cuando hicimos el acto con Alberto y con Gabriel Catopodis, y me comentaba que, bueno, que lo de la provincia es casi textual de lo que habíamos sacado nosotros la ley nacional, así que a mí me parece muy bueno. Los clubes es el lugar que hay que salir a fortalecer, más en esta etapa de pandemia y después lo que se viene. Necesitamos que los clubes tengan la tarifa social, no puede ser el choreo enorme que hace de Sur y de Nord, y las empresas eléctricas facturándole lo mismo al club, acá Talleres o al club de barrio más chico, y lo mismo una multinacional. O sea, esas cosas la ley lo tiene que reparar, y creo que está bien encaminado por la ley, está bien encaminado el Matías Lames, porque sacó también un registro nacional de club de barrio y de pueblo, y que lo dice la ley. Ahora sacó unos subsidios para de infraestructura básica para los clubes. Bueno, avance la provincia de Buenos Aires. Acá vi que los clubes de barrio presentaron una ordenanza también en el Consejo Liberante. Estuve hablando con Dani Dragón y me dijo que los clubes, bueno, lo leí en los diarios, me llamó también el presidente de la Unión de Clubes de Barrio. Nosotros estamos por sacar ahora un plan de obras de infraestructura para clubes de barrio, desde obras públicas. Así que yo creo que este es un tema muy importante, que los clubes van a tener la posibilidad de no solamente tener recursos, sino de resolver sus cuestiones administrativas. Hay muchos clubes que están asentados sobre tierra fiscal que no pueden tener la propiedad de su tierra. Bueno, ahora la ley esta de la provincia más la de la nación le va a permitir a los clubes que puedan hacerse propietarios de esas tierras, que a veces son municipales, son nacionales o provinciales. Y también hacer un ordenamiento administrativo, porque a veces se eligen las comisiones directivas, pero terminan yendo tres los dirigentes que se hacen cargo del club. Eso les imposibilita hacer actas de comisiones directivas, padrón de asociados, abrir una cuenta en el banco, tener la contabilidad, o sea, al día, entonces el balance. Entonces ahora la ley le va a permitir refundar la vida social, digamos, ¿no? Claro, hay muchísimos clubes. Van a tener que modificar también sus cartas magna cada club, porque hay, por ejemplo, obviamente, Talleres que viene del año 1954, la renovación de autoridades, por ejemplo. No, y aparte los estatutos, yo creo que los estatutos hay que incorporar la participación de la mujer también, ¿no? Hay cosas que hay que repensar, los jóvenes, también que nosotros podamos una amnistía administrativa, o sea, para atrás, bueno, es un tema, para adelante normalícense todos, ¿no? O sea, empezar a que la vida social institucional del club de barrio se pueda fortalecer, no solamente por inversión social, sino por la recuperación del país, porque, a ver, los clubes de barrio se recuperaron cuando se recuperó la economía nacional. Por eso fue tan fuerte los clubes, la recuperación de los clubes en el tiempo de Néstor y de Cristina. O sea, porque si vos en un barrio no tenés laburo, y el club tampoco, al club no va nadie. El club se te transforma en una olla popular, digamos. O en un club de trueque. Nosotros necesitamos recuperar y refundar los barrios para que vuelva el trabajo, para que vuelva el salario, para que vuelva el ingreso, para que también puedan volver los pibes a las escuelas, no a comer, sino a estudiar, y vayan a los clubes a hacer deporte, sacándolo de la calle. Es muy estratégico el trabajo con los clubes. Y aparte los clubes tienen una conciencia social muy alta. La mayoría de los dirigentes son dirigentes que la militan, que ponen guita en sus bolsillos. Ahí nos juntamos incluso todos. Algunos votan una cosa, otros votan otra, pero en el club lo van a defender siempre. Al club, la camiseta, el color, los pibes, ¿viste? Ahí hay una nueva militancia social, una militancia popular, y esa recuperación de esa militancia la hicimos en ese periodo de 2003 al 2015, y de alguna manera era aquella militancia de los 70 que también estaba muy vinculada a lo social, ¿no? Muy vinculada a lo deportivo, a lo cultural. Bueno, creo que hay que trabajar fuerte en los clubes, y nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde el gobierno nacional, y me parece muy bien que lo hagan desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Edgardo, la nota hermosa, se nos va. Proponemos un segundo tiempo. Sí, un segundo tiempo. Te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste. Hay mucho más para hablar. Tenemos atrás nuestro encima un tal Dragoni que nos está presionando para que sigamos, pero se nos termina el programa. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer seguramente otra entrevista. Y como le decimos a Daniel, que está colaborando mucho también con el Club Talleres, con la comida en el club que se está haciendo. Hoy no nos queda tiempo, pero para que tengas una idea, para que mucha gente no tiene idea lo que es Talleres, a partir de la pandemia y hasta el día de la fecha lleva hecha casi 15.000 cenas solidarias. 15.000 cenas solidarias para los vecinos. Otra cosa que también los clubes cumplen como función social. Te agradecemos mucho la nota y bueno, vamos a seguir hablando en otro momento. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo de paso acá al barrio y al club, obviamente. Aparte, mi hijo es hincha de Talleres. Muy curioso bien. También. Así que, sí, lo así que bueno, gracias a ustedes cuando quieran, no hay problema. Y saludo a toda su audiencia. Dale, muchísimas gracias. Edgardo de Petri. Clarito. Actual subsecretario de... Subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación. Vecino, vecino de Escalada. Así que, excelente programa. Me deja... ¿Cómo se fue el programa? Tres horas no alcanzan. Sabe que van por la cuarta, me dijeron, Sí. Y no la de Escalada, No, pero todavía, no se atiende todavía. Todavía no nos pudo, no, nos atendió, sí. Lo atendió usted, le dijo que estaba de licencia, que cuando vuelva nos iba a invitar a la seccional, yo me voy a quedar fuera por las dudas, para charlar con el titular de la seccional cuarta, el comisario Aranda. Aranda, Marcos Aranda. Marcos Aranda, nos va allá, se comprometió, nos va a atender, así que vamos a hablar también de la inseguridad. Un excelente programa, le digo. Se va al programa 13. Se va al programa 13, no le voy a hacer el chiste ese que se dice, pero bueno, le digo quiénes auspician el programa y diga. Después saludamos. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724. Adhesión Javier Donati y el fútbol amateur del Club Placeres. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería. Bedoya Esquina Rosales, remedio de Escalada. Adhesión también de Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Tómbola, taller gráfico, diseñamos tus ideas. Folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas. Garay 181, remedio de Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, living, escritorios. Dardo Rocha 4222, remedio de Escalada. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, fútbol femenino, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo. Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuesto, balance, sueldos. 1544915249. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo. Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, remedio de Escalada. Refribam. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 Escalada, 4202-7131. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902 Lanús Oeste, Magallanes 3102 Remedio de Escalada y Murature 2174 en Lomas de Zamora. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, pastas, salsas, quesos. Domingo 4x3 en Ravioles. Beltrán 393 Escalada, Del Valle y Berlucea 3021 Lanús Oeste. No haga ruido. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen 6165 entre Beltrán y Garay. Frapar Construcciones Civiles en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonados, 113-312-3735. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Dardo Rocha, 3974, Escalada. Casa Rosales, chapas acanaladas y lisas, galvanizadas y prepintadas. Cingería, Casa Central, Rosales, 1267, Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicite turno al 4247-8484. Heladería Montego, Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea. Delivery 4202 6171 4202-7700. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas heladas y 45 gustos a elección. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús, frigorífico El Recero, directo del campo, a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Hacé tu pedido al 3967-1705. Te lo llevamos a tu casa. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales, tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, asesoramiento profesional, Cabo Ur 4467 Escalada y Uriarte 1101 también en remedios de escalada. Good Air SRL Piñeiro 358 Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas, LG, Daikin y York, diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19, 4241-1095. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Visitanos en Beltrán 308 Remedio de Escalada o hace tu pedido 4242-1632 y se lo lleva al... El número uno. El número uno, el leque. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigo, car. Directo del campo a tu carnicería. 11-3-2-7-5-8-3-3-8. Estudio jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. 12:06 de la mañana, este es sábado primero de agosto. Mañana lo puede revivir. Escalada y su gente en AM740, Radio Rebelde, mañana de 15 a 18, después de Víctor Hugo Morales, nos pone a nosotros. Escalada y su gente, chau.